for you. Buenas noches y bienvenidos un miércoles más, una noche más, a este programa calentito, calentito, que viene lleno con muchísimas sorpresas. Estamos hablando del pre-E3, en el que comentaremos lo que aconteció antes de ayer y ayer en este precalentamiento del E3, lo que se refiere a las grandes conferencias de Nintendo, Microsoft y Sony. Y luego también, pues, el protagonista, o sea, la protagonista hoy en el programa es una mujer, se llama Samus Aran, y es la saga Metroid. Haremos un recorrido por toda la saga, un recorrido intenso sobre el guión, que realmente es espectacular, y un recorrido de la saga con análisis al nuevo título en DDS, Hunters. Para eso, como siempre, al Mech Team, David Freeman. Muy buenas, aquí estamos en este pedazo de programón. Qué ganas teníamos ya de hacerlo, tanto por Samus Aran, que la quiero, y por el pedazo de tres que hemos visto, que hay mucho que comentar. A su lado, como siempre, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches. Aquí con mi camisetita de Splinter Cell, gentileza tuya, vamos. Bueno. Muchas gracias. Me gusta dar los detallitos. Ahí está, qué grande. Ahí estamos, Sam. Los tres. Equipaos para la ocasión, para contar un poco lo que ha pasado en el pre-3. Tendremos conexiones en directo que espero que sean del interés de la gente, sensaciones de la gente que está ahí a pie de pista, y bueno, y saga Metroid, que comentaremos todo en profundidad, que hay mucho que contar, aunque no lo parezca. Yo pensaba que la saga no daría para tanto, y tela marinera. Da para muchísimo. Y a su lado, monitorizando o no, tenemos a Francesc Virot. Muy buenas noches. Buenas noches. Pero hoy poco vamos a monitorizar, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que hemos tenido una pequeña incidencia con el servidor. Problemas técnicos que son ajenos a nosotros. A ver qué da de hoy el programa, en especial Metroid y sobre todo este E3 que viene calentito. Estoy convencido que dará mucho que hablar, y acompañando siempre al E3 y a la retrospectiva de saga, haremos, pues como siempre, unas breves noticias de la semana. Hoy no habrá lanzamientos, porque el programa da mucho de sí. Hasta ahora. Y empezamos. Semana de tres. Pero bueno, lo acontecido de estas noticias es lo que aconteció justo los días antes. Así que empezamos. Funcom confía plenamente en la distribución digital. Así es, la desarrolladora Funcom ha tomado la decisión de editar varios títulos bajo la plataforma SoftGrab, una plataforma de distribución online, y sus primeros títulos que serán distribuidos de esta manera serán Dreamfall, la primera parte de Longest Journey, y luego cuando salga Age of Conan también aparecerá en esta plataforma, muy al estilo de lo que tiene Steam con su Valve. Y... ¡ay! Lo he dicho al revés. Lo que tiene Valve con su Steam. ¿En qué estaré pensando? Lo que tiene Valve con su Steam. Un programa de distribución de contenidos que pues no tiene intermediarios, mucho mejor para la empresa desarrolladora. Y para el usuario, bueno, sí o no, depende de las opiniones. Quizá te puedes ahorrar unos sobrillos, no tienes caja, pero tienes el buen momento. Bueno, sin duda esto implica que las compañías están apostando por este tipo de desarrollos. Nuevos mapas multijugador para Call of Duty 2 en 360. Gran noticia. Pues así es. La Activision ha anunciado que durante los próximos días serán lanzados un total de 9 mapas multijugador para el grandioso Call of Duty 2. Los primeros 4 mapas serán lanzados este mismo mes, de los cuales 2 serán gratuitos, mientras que los otros 2 serán de pago a un coste de unos 400 puntos en el servicio de Xbox Live de... ¿400 puntos? De Microsoft. Es una barbaridad. Sí, cierto. Porque 2.100 puntos son 30 euros. Pero con eso compensan los otros gratuitos, imagino. Bueno, no sé, el caso es que los 5 mapas restantes serán lanzados durante julio y costarán 900. ¿900? Los 5, sí. Bueno, los 5.900 está bien. Sí, sí, sí, es un pack interesante porque el multijugador, al ser el más jugado de 360, uno de los más jugados, habrá gente que lo pagará y a gusto. ¿Sega anuncia Sonic Rivals para PSP? Pues sí, la compañía japonesa Sega ha confirmado el desarrollo de Sonic Rivals en exclusiva para PlayStation Portable. El juego es un juego de carreras y plataformas con una jugabilidad clásica de 2D mezclada con gráficos 3D. Podemos escoger entre los 4 personajes del universo Sonic, cada uno con su propia historia, y se tendrán que enfrentar mano a mano con oponentes, pero no solo ganarán más rápido, sino que también el que plantea una mejor estrategia. El juego será lanzado en la segunda mitad del año, y está siendo desarrollado por Backbone Entertainment, una división de Foundation 9 Entertainment. Sigamos, nueva opción de mensajes en Xbox.com. Pues, opción bastante interesante, porque Microsoft ha implementado unas nuevas funcionalidades a los servicios que ya ofrece la web de Xbox.com, añadiendo como una especie de Messenger, un servicio en el cual tú podrás recibir mensajes de otros jugadores y recibirlos tanto desde la consola como el portal. La única pega es que solo podrán escribirlos los que tengan Xbox Live Gold. Los Silvers se quedarán con las ganas, solo podrán recibir. O sea que si tú eres Gold podrás decir, jajaja, no tienes Gold, jajaja, y no me puedes contestar. Sí. Ya está, ya está. Será muy grande. Te lo haré cuando no seas Gol. Sí, sabía, he pensado en ti. Bien. Muy bien, ¿eh? Qué grande. Sigamos. Hellgate London pasará al cómic. Cuando aún no ha llegado el videojuego, tendremos el cómic. Así es, Namco Bandai y Dark Horse Comic han anunciado la publicación de un cómic de Hellgate London. Es el videojuego que desarrollan los creadores de Diablo, que abandonaron Blizzard hace un tiempo, con Bill Roper a la cabeza. Juego mezcla de RPG y shooter que tiene muy buena pinta y que supongo durante el E3 tiene un pintón impresionante. Pero, o sea, el tráiler que ha salido hoy es que es inmenso. En mi opinión, junto a Prey, es uno de los más esperados. Sí, realmente. Pero bueno, y además con ese toque RPG, va a ser brutal. Vivendi Games anuncia el desarrollo de Crash Boom Bang. Pues así es, Vivendi Games ha anunciado para Nintendo DS un juego en el que Crash y sus amigos se embarcan en una carrera alrededor del mundo en busca de un premio multimillonario. Ojo, que este tiene pinta de bombazo de la semana. Sí, porque a este ritmo. Sí, bueno, poco más, se trata de un juego de carreras. Haremos un especial un día de este. Por supuesto, junto a Hello Kitty y a Barbie Montacaballo. Bombas de la semana, sí, de sí, sí, sí, sí. Me gusta. Reclamado. Sí, y además la gente lo ha pedido. ¿Será un especial verano? aquello, sí, mira, aquello fresquito. Juegos que te puedes comprar en el verano para disfrutarlos durante todo el verano. Mira, este es un buen candidato. Sí. Bueno, decir que será lanzado en octubre de este año. Sigamos. Activision le quita James Bond a Electronic Arts. Señores, ojo que esta noticia es contundente. Muy contundente. Increíble que Electronic Arts haya dejado escapar una franquicia tan suculenta. A partir de ahora será Activision la encargada de producir y desarrollar hasta el año 2014 juegos basados en James Bond. Casi nada. Así lo ha confirmado la propia MG Interactive, la productora de las películas. Y la causa de este cambio se debe a la mediocridad de las ventas, por lo cual EA es la que no ha querido renovar para próximas líneas. Es que no me extraña. Desde Rusia con amor. No fue es muy bien. Horrible. Y es el último juego que ha salido. Bueno, de y el GoldenEye. El GoldenEye también. O sea, el único que realmente fue titulazo fue Todo o Nada. Espectacular. Y ya salió hace bastantes años. Y salió ya hace 2 años y poco. Sí, o sea, realmente a partir de ahí ha ido a declive, ¿eh? Sí. Reservoir Dogs, la clásica película de Tarantino, atención, en videojuego. Vale, si ya se cargaron el clásico del Padrino y pretenden hacerlo con Scarface, pues ahora pues Reservoir Dogs. Nada, luego sacarán Pulp Fiction el videojuego y será un Dance Dance Revolution. Sí, exacto, tendrás fases que combinarás, sí, tendrás que con mando. Uma Thurman con la... Bueno, atención a la noticia que dice que la trama será fiel a la película e incluso desvelará algunas incógnitas que quedaron en el film. Y contará con la banda sonora de la película. Saldrá para Play 2 y PC. Que lo grande de esa película es que las incógnitas hacen para debatir tras la peli. Si las desvelas, ya pierde la gracia. Bueno, pero es un tiento que dices, ¿qué dirán? La gente tiene mucho tiempo para debatir, sí, man. Creo que es momento un poco de que se van a cargar, la verdad. Rainbow Six Vegas, cancelado para PS2 y Xbox. Pues sí, Ubisoft ha cancelado estas versiones para centrarse en las versiones de consola nueva generación y PC. A mí me parece muy bien. Sí, sí, qué grande uso. Sí. O sea, ahorran costes, ahorran tiempo y pueden centrarse en lo que es el futuro. Sí. O sea, realmente... Es inevitable, es un movimiento natural. Pero es una sabia decisión. Fear Extraction Point, anunciado para PC. Pues ya tenemos el anuncio de la primera expansión de Fear. Impresionante. Increíble. La quiero ayer. Qué buena esa frase. Pues sí, poco más. Solo se ha comentado el anuncio y ya está. El título. A ver dónde continúa el guión, porque después de el final de Fear... Sí, cuando aparece... Sí, cuando eso... Cuando pasa eso y luego pasa lo otro, vamos. Claro, si es bueno... Call of Duty 3 lo desarrollará Treyarch y saldrá este 2006. Así es, la tercera parte de la famosa saga Call of Duty saldrá para consolas de la mano de Treyarch, para consolas PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Y entonces el rumor que se había comentado hace poco de que podrían haber 2 capítulos de la saga en desarrollo, paralelamente, cobra fuerza. Pues Infinity Ward, que es la creadora de la saga, queda fuera de este proyecto, como ya pasó en Big Red One y Finest Award, que también salieron solo para consolas. Y suponemos que Infinity Ward estará preparando ya Call of Duty 4. Atención, Yuji Naka ya tiene su propio estudio, Probe. Pues ya se venía rumoreando desde hace tiempo y el creador de Sonic y de otros juegos como Night into Dreams, famoso por tener la canción de las chillonas. Me encanta. Y chillonas no, por favor. Sí. O Phantasy Star ha anunciado la creación de su propio estudio de desarrollo. La noticia es que a pesar de que abandonó Sega, sigue ligado económicamente a ella, que ha aportado un 10% del capital de este estudio, que son unos 10 millones de dólares. Que tendrá un poco más de mangancha para hacer lo que quiera, pero siempre con Sega al lado. Está bien. Sí, es como me independizo, pero sigo volviendo a casa que mi mamá me dé la comida. Exacto, a comer, sí, y a lavarme la ropa. Ey, muy, sí, buen ejemplo. Virtua Fighter 5 saldrá en exclusiva para PlayStation 3. Pues sí, se decía que quizá Virtua Fighter 5 saldría para 360, dado que la máquina arcade, su hardware es muy parecido al de la 360, es como un PC casi. Y la gente decía, pues la sacarán para 360 porque el port será fácil. Pues no, PlayStation 3, Sony ha metido ahí baza y se ha quedado con la franquicia, y la nueva saga, que tiene mucho tirón en Japón, saldrá para la negra de Sony. Ojo a la notición de ahora. BioWare anuncia Jade Empire en PC. Ahora, tras año y medio de su salida aproximadamente en Xbox. Vaya tela. Pero bueno, Fukui tiene una perspectiva al respecto. Sí, yo siempre optimista, digo, más vale tarde que nunca. Han anunciado que traerá novedades al respecto de 360. Digo, de Xbox normal, perdón. Nuevos enemigos, nuevas zonas, gráficos mejorados. Claro, tú estás contento porque no tienes la 360. Te agradecer. Entonces, la Xbox. Eso. No, pero aunque no tuviera tampoco PC o tuviera Xbox, yo creo que siempre un juego que sale en multiplataforma es bueno para los usuarios. Más posibilidades para jugar. Y si es un juego tan bueno como este, bienvenido sea. Desde luego, estoy de acuerdo contigo. Sí. Última noticia antes de empezar con la sección pre-E3. Que bueno, un poco enlaza más o menos con cierta conferencia. El lector HDDV para Xbox 360 se conectará por USB. Pues sí, ya lo anunciaron y lo presentaron en la conferencia que vamos a comentar ahora, pero sí, es un gran detalle que se añada el HDDVD en la famosa batalla de Blu-ray contra este formato. Confirmado. Tendremos que estar atentos a esta batalla porque... Porque los usuarios siempre seremos los que perderemos, por supuesto. Sí, en ese aspecto sí. Y hasta aquí es lo que ha dado la semana antes del E3. Antes de que rueden cabezas. Sí, después de que sí, porque han rodado cabezas. Justo cuando ha empezado, bueno, esta semana, lunes, el pre-3 ya calentando motores, las noticias, digamos, del montón se han visto desplazadas para dar paso y dar cabida a cubrir este gran evento, ya el mayor evento del mundo de los videojuegos junto a Tokyo Game Show, por ejemplo. Pues dejamos unos minutos, porque ahora vamos a realizar la primera llamada con uno de nuestros contactos en el E3, que nos contará al respecto de, si no tengo malentendido, la conferencia de Nintendo. Así es. Nos hablará de Nintendo. Pues dejamos unos minutos y estamos con vosotros. Hasta ahora. Hemos vuelto, pero no hemos conseguido de momento contactar con nuestros contactos en L3. Lo seguiremos probando a lo largo de la noche, por eso no os preocupéis. Si os parece, entonces lo que haremos nosotros es, pues, un resumen, ¿vale? O sea, un poco lo que queríamos hacer es que primero los que estuvieran a pie de pista nos dieran su impresión de las respectivas conferencias y luego hacer lo nuestro, hacer lo propio, pero en vista de que de momento no contactamos con ellos, lo que haremos es al revés. Primero presentaremos nosotros las conferencias, daremos nuestro parecer, luego haremos otra pausa para ver si contactamos con ellos. ¿Os parece, chicos? Sí, parece que hay problemas en la red, así que Nen tiran tú. Pues venga, empezamos. Empezamos por la primera, o sea, creo que empezamos por orden, ¿verdad? Sí, vale. Por orden de cómo se fueron. Bien, pues la primera, brevemente, comentaremos, porque aunque no sea de las grandes, es lo suyo también hacer un breve análisis, es la conferencia de Square Enix. Pues a ver, se mostraron bastantes cosas interesantes, alguna que otra bomba no esperada, y repartiremos un poco la información por plataformas. Square Enix sin duda ha optado por ser multiplataforma en esta ocasión y presentó juegos para todos los gustos, para todas las plataformas. En Game Boy Advance anunció Final Fantasy 5 y 6, o sea, unos remakes al estilo del Final Fantasy 3 que está preparando para Nintendo DS. También para Nintendo DS está preparando un Crystal Chronicles Ring of Fates. Además del remake de Final Fantasy III. Sí, que digo, el Chronicles que acabo de mencionar tendrá un modo wifi para jugar con 4 compañeros. Y según dice la gente que ya lo ha visto, gráficamente es bastante parecido al Chronicles de GameCube y aprovechará las opciones, como no, de la pantalla táctil. También confirmaron la llegada a Occidente de Children of Mana para Nintendo DS. Y el Dragon Quest. Dragon Quest Rocket Slime, anunciado para septiembre, cuyos protagonistas son los bichitos slimes estos típicos de la saga. Sí. Va a tenerte un juego de eso, ¿eh? Sí, va en Japón. Bueno, en Japón va a ser el más vendido. Vamos, de ese mes. Japón para la DS, con slimes, bueno. Ya está. Veo la combinación, la veo. Sí, además sacarán una DS Lite azulada con reborde de slim y ya está. Y va a vender, pues lo que no está escrito. Pues sí. Y bueno, pasamos a PSP, otra portátil, en este caso la de Sony. Se mostraron los primeros vídeos del Crisis Core para la PSP, aunque no eran en tiempo real. Estaban hechos con el motor del juego y eran unas cinemáticas que encantaron mucho a la gente. Quedaron bastante impresionados de lo que se vio. Y luego Valkyrie Profile, que se anunció para el 18 de julio en Estados Unidos. Seguidamente PlayStation 2, Final Fantasy 12 dijeron que llegaría a Estados Unidos en octubre. Anunciaron una de las primeras bombas, Dawn of Mana, en juego de rol en 3D, que sería una secuela de del Secret of Mana, del mítico juego de Super Eso no Nintendo. Lo sabía yo, qué grande. Y revelará los orígenes de la leyenda del árbol de Mana, que se contaba la historia en el Sword of Mana. Genial. O sea, genial. Un buen bombazo para PlayStation 2, creo, sin duda. Sí. Y luego Valkyrie Profile 2, que en septiembre llegará a Estados Unidos. Y llegamos a plato fuerte. Al plato fuerte, así es. Aunque dudoso. Fuerte. Dudoso no. ¿Dudoso en qué? Sorprendente, claro, porque que el agua se mostrara ya. Que es eso algo sí, quizá temprano, sí, tempranero. Sí. ¿Y qué mostraron? ¿Qué mostraron? El 13, el número de la mal suerte, pero en Final Fantasy. Final Fantasy 13, señores, con Motomu Toriyama dirigiendo, desarrollado por el estudio creador de la saga Kingdom Hearts. Buah. Es un juego que presentará un mundo muy futurista, de los más futuristas que se ha visto en la saga. Sí, eso sí. Recuerda mucho a la ciudad tecnológica de Final Fantasy 8, para los niños que jugaran, ¿sí? Sí, sí. Por lo que se ha visto. Se acepta el símil. Lo que se mostró eran renders CGs muy impresionantes, pero CGs que dices, bueno, queremos sí, ver algo. El problema es que en esas CGs metieron como si fuera un hub de lucha, como si estuviera luchando dentro del propio juego. Pero es que esos movimientos, esa rapidez y encima esa cámara tan pegada al personaje, es que no puede ser in-game. Y además los brillos ya se notaban. Lo único, una escena del bosque en la que se ve a ella paseando, eso sí, eso es probable. Es probable que sí. Quizá eso no es game, sea in-game, pero el resultado final sí. En el vídeo aparecía una chica que se parecía un poco a Yuna del Final Fantasy X. Una chiquilla así con un diseño en la línea. Y bueno, la gente está bastante contenta de lo que vieron, pero si no es in-game, pues no es in-game. Queda la sorpresa de realmente que será. Aún así, parece que apuestan bastante por Final Fantasy XIII, la gente de Square, y tendrá secuelas el propio título dentro del universo que crearán. Y anunciaron de paso entonces Final Fantasy Versus 13, una acción RPG al estilo Final Fantasy X2. ¡Qué grande! Si es ese estilo, a mí me mola. Y mil, además. Y luego Final Fantasy 13 Agito. Para teléfonos móviles, que argumentalmente se situará años antes de lo ocurrido en el 13 de la Play 3. Y finalmente también dieron soporte a Wii, a la consola de Nintendo. No la dejaron sin juegos para ella. Y anunciaron Dragon Quest Wars, The Masked Queen and the Tower of Mirrors, que será título de lanzamiento y viene a ser un juego, por lo que se vio, en primera persona, donde darás sablazos ahí a tus enemigos. Bueno, así de lucha, no sé. Poco se vio y el vídeo parecía así un poco. Bueno, no podemos decir nada, no lo hemos visto ni jugado. Y Final Fantasy... Aún no podemos meternos con él, prima. Tiempo al tiempo. Qué crueles. Y Final Fantasy Crystal Chronicles de Crystal Bearers, que pinta genial según los asistentes. Es la secuela de Final Fantasy Crystal Chronicles de la GameCube. Tendrá modo cooperativo online y seguirá aquella estela. Muy bien eso, porque así se solventará el problema de tener que reunir a tres amigos con tres mandos Wii para disfrutar poder jugar de Final Fantasy Chronicles. Bien, ahí, porque ahí solo bien. Era un tostón. Ahí muy bien. Ahí entonces sí que el juego ganará muchos con enteros. La Game Boy conectada como mando. Sí. Sí, exacto. También muy bien, ¿eh? Y bueno, eso es lo que dio de sí la conferencia de Square Enix, de la primera que tuvo lugar y bastante interesante. Yo personalmente no tuve el placer de verla, con lo que a nivel personal tampoco puedo opinar. La veré en cuanto esté disponible en descarga, que sí ya está en algunos sitios. Pero lo que sí asistimos, señores, en directo... En vivo y en directo. En vivo, bueno, en vivo desde nuestras casas y en directo desde nuestros PCs, vimos las conferencias de las tres grandes, podríamos denominar. La primera de las tres era la conferencia de Sony. Así que empecemos un poco, entremos ya en calor con la primera conferencia. A ver, la conferencia yo creo que empezó un poco aburridilla. El hombre encargado de motivar a la gente. Aburridilla y tarde. Sí, empezó tarde. Empezó 40 casi minutos 50 tarde. Minutos. Sí, 45 ¿sabes minutos. Que, sí. Que hay gente que teníamos que dormir. Sí. Y luego nos quedamos dos horas más. Hasta las tantas. Para lo que vamos a comentar ahora. Pues sí, como digo, la conferencia estuvo un poco carente de carisma al principio. No tardaron un poco a arrancar. Al principio empezaron a enseñar lo típico, datos. Datos de lo bien que había vendido Play 2. De lo bueno que Play 2. Básicamente. Qué grande lo grande que la tienen. Sí. Sí. A grandes rasgos, sí. Y enseñaron algunos vídeos de juegos de PSP, primeramente. Sí, porque empezaron con PSP, básicamente. Anunciaron que habría una línea económica de PSP. Importante. Llamada Greatest Hits, de momento en Estados Unidos. Aquí también va a salir, lo que no se sabe es cuándo. A ver cuándo. Y bueno, y algunos juegos de PSP tenían buena pinta, como Killzone. Apareció Killzone Liberation. Apareció Siphon Filter, LocoRoco, Apex Academy 2, B-Boy, World Tour Soccer 2, Tolmon y Gangs of London. un buen catálogo de juegos, pero ninguno tampoco acabó de decir, oh, fueron bastante deprisa. El emulador de PS1. Y luego mostraron el emulador de PS1 corriendo el Ridge Racer 100% a velocidad correcta. Pero bueno, tiene truco. Pero muy rápido esto. Tiene truco. Bueno, que truco no, inconveniente. Tiene que tendrás que pagar. Sí, bueno, ya sabía que habrá que pagar para bajarte los juegos. Para cada juego. Para la descarga de cada juego. Te la descargarás y lo pondrás en la memory stick. No puedes meter la ISO directamente. No. No, a ver, oficialmente no. Claro, no. A la que alguien es se lo ocurre. Es que si no, no ganan dinero. Porque claro, ya veremos. Todos los que tenemos juegos de PS1 originales en nuestras estanterías, claro, sería tontería volver a pagar. Exacto, claro. Es poder coger tu Ridge Racer, poner el juego en el lector de CD, con un software crear una ISO para luego a través del USB ponerle en la stick. Pero ya Sony está. Va a vender el software del emulador. No, te lo descargarás. Es gratuito. En la próxima actualización de firmware estará. Ya te vendrá. Ah, vale. Lo que no será gratuito ya será la descarga de las ISOs pertinentes mediante el firmware. Vale. Y bueno, después del trozo de PSP, bastante corto y directo, sin mucho bombo, llegó el turno de PlayStation 3. Oh, y enseñaron. Entró el señor responsable de Gran Turismo. No y enseñó el juegazo, superventas de PlayStation 3, Gran Turismo HD. Que no era otra cosa, sino que un Gran Turismo 4 en 1080p. Pero no es un Gran Turismo 4 en alta resolución, sino un juego nuevo basado en Gran Turismo 4 con las opciones HD nativas, una serie de motos y unos menús optimizados para alta resolución. Sí, a ver, de momento más o menos lo que esperemos el símil, que con el tiempo mejore. Sí, claro. Pero de lo momento lo enseñado es eso. Sí, que sería un símil a un prólogo, por ejemplo. Sí. Más o menos, digamos que un pedacito de lo que podrá ser. Sí. Pero igualmente lo que se vio fueron 10 minutos de testeo. Nos mostraron 3 circuitos. Demasiado tiempo incluso. Demasiado, enseñando. Sí, mucho tiempo. Con lo con mismo. 2 minutos hubiera sobrado para enseñarlo. Si impacta, dices, pues vale, ten a la gente atenta y babeando y impresionándoles. Pero si no impacta, es algo que dices, ¿qué aporta? Nada. Porque realmente era eso. Era un Gran Turismo 4 con, o sea, digamos a como se podría ver a una 360 mal. Sí, es que básicamente en ese sentido les hizo más mal que bien, sí, el hecho de enseñar un juego que sí se ve un poquito mejor que PlayStation 2, encima sin efectos de partículas, con unas sombras mal implementadas que lo único que tenían eran un poco de filtros y ya está, y un nada, poco de mejor iluminación. HDR, distancia ni de física, dibujo, no, nada, distancia de dibujo corta, escaso anisotrópico, apenas reflejos. Decorado, no, sin decorado nada, sin nada. Interacción. O sea, realmente fue bastante. No estaba nada currado eso. Nada. No. Yo creo que no lo tenían que haber enseñado. O sea, no, realmente eso, no. Que no enseñaran nada. Sí. Mejor porque. Hasta que alguien no se ocurre. O sea, ojos que no ven. Le dedique un tiempo a explotar ese hardware. Lo que enseñaron parecía que estaba hecho rápido. Sí. Rápido, corriendo y sí, había gente que decía que los 45 minutos de retraso habían sido para hacer esa demo. Sí. Eso me encantó, eso me encantó. Realmente, creo que fue Temerario en nuestro foro que lo dijo, que fue realmente, o sea, yo estuve 5 minutos riéndome. Pero bueno, se mostraron más cosas. Y dices, en algún momento vendrá algo bueno. Bueno, luego después de esto enseñaron un poco la interface de PlayStation 3 y la tienda virtual de al estilo iTunes de Apple. Completamente iTunes. Pues compra de música online, con un, de vídeos, con descarga. Un estilo visual parecido a SingStar, que la gente ya conoce. Exacto, es más, integraron dentro de la presentación el propio SingStar, sí, descargándote una canción, descargándote pago, videoclip, por supuesto. Previo pago, evidentemente, y poniéndola en el SingStar y pudiendo cantar esa canción que te hagas descargar y viendo su videoclip. Es una idea bastante interesante. Es enorme. Sí, sí, sí. A ver, sí. No justifica la compra de una Play 3, por supuesto. No, pero la opción está ahí. Y pero personalizas tu SingStar. Sí, realmente está muy bien. Lo cual también se puede, si lo aprovechan, llevar a otros juegos y a otros campos. Nunca se sabe. Yo qué sé, puedes descargarte también canciones para luego poder hacer tus propias listas, como pasa en 360, para poder jugar a un Gran Turismo por tus canciones. Uh-huh. No sé, puede ser interesante. Al menos ese punto sí que fue curioso. Luego enseñaron lo del iToy. Una demo. Otra idea bastante interesante. Una demo que se llamaba Eye of Judgment, que era un tablero como de ajedrez y estilo Magic con cartas. tú ponías una carta encima de la mesa y aparecía como un monigote. La tocabas. Sí, y se creaba una figura en 3D, exacto. Y podías moverlo. Como, también lo comentaron en el foro, como el juego de la película de Star Wars, aquel ajedrez holográfico, pues un estilo, pero con cartas y utilizando Light Toys. Las podías mover, pasar la mano por encima, que el Light Toys igualmente seguía detectando la posición de la carta. Si presionabas la carta con el personaje creado, te hacía un ataque. Y podías luchar con otra persona que te ponía la misma carta, otro, hacer conjuros y demás. ¿Comentaron cómo era el sistema de funcionamiento del Light Toy? No, solo lo mostraron. Muy breve, enseñaron esta pequeña demo, divertida, agradable y que promete lo que puede llegar a ser, pero no dieron más datos al respecto. Y luego ya sí que enseñaron vídeos de varios juegos. Claro, y empezaron con... Genji 2. Que poco enseñó porque se movía lento, los escenarios de fondo eran pre-renderizados, o sea, el escenario era muy pequeño y en cuanto a animaciones y a nivel gráfico, un poco decepcionante. Sí, nada, o sea, en ningún momento te estabas creyendo que veías algo next gen. No. En ningún momento. No. Ninguno. Quizá, a ver si podemos luego hablar con la gente que estuvo allí, en pantalla grande ganaba más. Ganaba. Quizá. Pero en streaming, viéndolo en directo, la verdad que perdía mucho. O sea, era como ver un juego de PlayStation 2 a más resolución. Es que nada más. Sí. No tenía efectos realmente de next gen, ni boom mapping, ni HDR, ni sombras dinámicas, ni física. Nada. Que es lo que realmente dices, bueno, técnicamente se necesita para que sea next gen. Sí. Pero luego, por ejemplo, el siguiente ya fue todo lo contrario. Sí. Que creo fue un que juego fue... que realmente fue de los bombazos de esa noche en Sony, que fue Heavenly Sword. Ojo. Un juego que ya de verdad se veía... Con calidad next gen, ya tenía sus detallitos buena de iluminación, HDR, unas animaciones, en texturas en el cuerpo, además bastante contundente en la jugabilidad. Sí, y era, una especie de God of War, en plan arena romana o una cosa así. Y se mostraron realmente combos espectaculares, muy fluido, unas animaciones que y se entrelazaban perfectamente. Y con blur, así muy peliculero, cuando la chica se movía hacia arriba, saltaba y pegaba un ataque. Ese sí que fue espectacular. Aparte, sí, era in-game, se veía que el propio... Estaban jugando uno de los diseñadores estaban jugando en ese momento. O sea, realmente fue uno de los... Fue el primer momento en el que pocos... Empezamos dijimos, a parar atención dijimos un... ¡Oh! ¡Ojo! Que esto pinta bien. Por fin arrancan. Sí, por fin arrancan. Tras una hora y 10 minutos que llevamos. Pero bueno, luego vimos ya que solo era un pico en la montaña rusa. Sí, luego vino una ristra de más juegos, vídeos seguidos uno detrás del otro, entre los que destacaban Lair, The Getaway, Africa, Everybody Golf, Monster Kingdom... Africa es el BC para PlayStation 3. Un Lion King parecía más bien. Sí, prácticamente. Un juego de Naughty Dog, que no tiene nombre por ahora, que pinta muy bien. Resistance Fall of Man, que era un shooter que sí que estuvieron jugando un ratillo... Y estuvieron moviendo y se había por los escenarios una guerra con extraterrestres. A tipo nivel Starship gráfico, Troopers. A nivel gráfico sí parecía Next Gen, pero a nivel interactivo, o sea, la interacción de esos gráficos en el escenario, para nada. No había interacción, la física muy sosa, poco más. Luego Virtua Tennis 3, Virtua Fighter 5, Stranglehold, Fatal Inertia, Blade Storm, Armored Core 4, Tiger Woods, NBA Live 07, Madden 07, Need No for hemos Speed. Comentado el la pequeña... aberración que vimos en formato de lucha que fue Tekken 6. Ahora iba, creo. Creo que está un poco más está adelante. En la lista, sí, más adelante. Sí, ¿no? Nada más he hecho perder el hilo, prima. No, es que has dicho Virtua Fighter 5 y Tekken 6 está detrás y por eso. Ah, no, ya lo he dicho, ¿no? Ah, no, me salta esta línea, quizá. Bueno. Brothers in Arms. Tampoco era muy importante, ¿eh? Tekken 6, Sonic Next Gen, bueno, bla, bla, bla. Que bla, el bla, Sonic bla, Next bla. Gen daban ganas de jugarlo. Sí, porque realmente yo no creo parecía... Que se ve mejor el Sonic que el Tekken. No parecía Next Gen. Sí. Pero realmente la contundencia del título, su agilidad, su rapidez... Realmente te invitaban y te daban ganas a decir, oh, quiero jugarlo. Volvemos a ver al Sonic Super Saiyan. Volvemos. Cierto. Y Tekken 6, bueno, parece que sigue los pasos de Tekken Tag. Sí, lamentablemente. Yo solo destacaría Brothers in Arms, que me gustó bastante, el Sonic, Virtua Tennis 3, pero bueno, es un juego de tenis tampoco. Y Virtua es Fighter que... también. Virtua Fighter, el Stranglehold, que es multiplataforma, y el juego de RPG de Electronic Arts, el Army of Two, también tenía bastante buen diseño. Y luego las dos bombas sí que vinieron al final, que eran el Final Fantasy XIII y el Metal Gear Solid 4. ¿Lo comentamos nosotros? Pues sí, enseñaron Final Fantasy XIII, que ya se había visto en la conferencia anterior, y seguidamente tuvo que llegar Kojima. Sí. ¿Qué haría Sony sin Kojima? Pues porque esa conferencia... Con Play 3 no harían nada. Básicamente no. O sea, básicamente la conferencia hubiera sido más decepcionante, si cabe, sin ese Metal Gear Solid 4. Porque realmente el vídeo es brutal. O sea, yo no lo he visto todavía. Fueron 2 minutos y medio de vídeo en el que se contextualizaba un poco el ambiente y se presentaban los personajes principales que iban a aparecer en el guión. Pues realmente sí, porque a nivel emotivo, o sea, dejó marca, se presentaron, salió Meryl, salió Otacon otra vez, Liquid Snake que ponían, estaba muy bien el cambio de nombres Liquid entre Ocelot, ¿no? Liquid Snake y luego salió Raiden enfundado en un traje a lo Grey Fox, sí. O sea, realmente muy buena pinta y además el contexto filosófico en el que metían el juego, de todas las guerras son iguales, el control es absoluto. Sí. Pinta muy bien. Es otra vez Kojima y parece que lo va a volver a hacer. Viva Raiden. Parece que Fukui... Perdona, Fukui, te había sacado el micro. Me habías cortado directamente. Sí, te había cortado. Quería decir que viva Raiden. Comentamos lo del mando y haremos una breve pausa para ya contactar con uno de nuestros... contactos en el E3 y hablar un poco de la conferencia de Sony. Sí, estaba en una reunión y nos podía atender ahora ya. Nos comentaron también la de Microsoft y bueno, haremos un salto. De paso ya empalmaremos con Microsoft y dejaremos Nintendo en último lugar. Comentemos lo de... bueno, lo que se me mostró luego, que era el famoso mando, el famoso banana que se había visto dejaron en Boomerang y dijeron, bueno, si ha funcionado también el DualShock 2, pues vamos a actualizarlo. Pero lo fuerte es cómo lo hicieron. Salió Kutaragi, empezó a hablar de lo grande que es Play 3, lo grande que soy yo, etcétera, etcétera. Y dijo, y tenemos el nuevo mando. Y se saca del bolsillo el mismo mando. Esos 2 segundos de silencio, el escenario se quedó en absoluto silencio, pero un silencio negativo. Y yo sabía que la gente estaba pensando, ¿pero qué haces, pavo? ¿Pero qué haces? Con nosotros. Y sacó una sonrisita, esa típica sonrisita de cuando tienes que romper el hielo y te ríes. Exacto. Ahí la sacó y dijeron, bueno, pero esto no es lo único que tiene el mando. Era inalámbrico y salió una demo del Warhack moviendo el mando de arriba hacia abajo, izquierda, derecha. Y el avión. Recordando, y el avión, sí, y el avión acompañando ese movimiento. Todo el mundo en ese momento pensó en Wii, en el mando Revolution. Y en la copiada descarada. Pero ojo, no os dejéis llevar por copia. A ver, primero estamos relatando lo que fue la sensación inicial. Que fue, ¿cómo habéis podido? O sea ¿cómo una empresa con una moral japonesa, por así decirlo, puede hacer esa copia en esencia descarada en aquel momento? Claro, o sea, realmente no nos lo creíamos. No puede ser. Luego ya en frío se ve que el mando de Revolution no es igual a este de DualShock, puesto que el de DualShock simplemente tiene detección de inclinación. Es decir, como tiene el Yoshi's Gravitation Story de la Game Boy, o tenía en su día un mando de Microsoft que salió para PC, el Sidewinder Freestyle, en el que tú inclinas el mando y te responde. O sea, no apuntas como un mando Revolution, no tiene detección de movimiento en 3D. Si el mando lo tiras para atrás o para adelante, no te lo detecta. Simplemente, si lo inclinas para adelante, para atrás, izquierda y derecha. Hasta un máximo de 60 grados. Está en el un giroscopio normal. Sí. Pero además, eso implica a que el mando se quede sin vibración. Eso es lo peor. Porque decían que la vibración afectaba a la función del giroscopio, impidiendo que esta función se pudiera realizar. No le pongas bien giroscopio, coño. O sea, es lo que todo el mundo pensó en ese efectivamente momento. Pero claro, es como que tenían que hacer ese minimando, o sea, ese mando. Claro, la idea está en que Sony, muy lista ella, venderá el mando como nosotros también somos originales, nosotros también tenemos algo nuevo. Bueno, recordemos la frase textual de uno de los presentadores de la conferencia que decía: "We are made a fantastic innovation". O sea, hemos hecho una fantástica innovación. Sí, pero una copia de un mando de hace 10 años. Primero, o sea, el mando existía y luego aprovechas la coyuntura del Wiimando para presentarlo. Feo, muy feo. Mal, sí. Muy feo. O sea, teniendo en cuenta la trayectoria de la conferencia de Sony, los pocos picos interesantes que tuvo la conferencia, acabarlo de esta manera... Fue realmente desastroso. Eso sí, al menos han conseguido que se hable mucho de su conferencia. Sí, pero hablar tanto negativamente... No fue lo peor. Había un hombre, no me acuerdo quién, de estos famosos, que dijo: mejor que hablen de mí, aunque sea mal, que no hablen de mí. Pues yo creo que ese hombre no tenía ni idea. Creo que era de los hermanos Marx. puede ser. Es posible. Acabemos con los datos, si os parecen, sí, de fecha y coste de la consola, sí, precio, y haremos la pausa para poder contactar con nuestro contacto, valga la redundancia, en el E3. Bueno, pues decir que habrá dos modelos de PlayStation 3. Se ha puesto de moda sacar dos consolas. Sí, pero no es como las versiones de Microsoft. Que comentemos. Son iguales. Aquí hay una versión de $499. Que aquí serán 499 euros. Por supuesto. Sí, grandiosa conversión. Y otra de 599. Bien, ¿y qué se diferencia en estas dos versiones? Porque, claro, son 100 euros. Pues en principio, en el disco duro, la primera tiene capacidad de 20 GB y la segunda de 60. Pero, como bien comentó Freeman en un post... En principio, en la conferencia, dijeron que solo era eso, ya, la diferencia. Pero, luego, cuando se ven las imágenes de las partes traseras de la consola, ves como una tiene conexión para HDMI, o sea, preparada para un HD, es decir, preparada para poder ver... Blu-ray en resolución 1080p, y la otra, la de $500, no tiene esa conexión. Correcto. Además de que no tiene el Wi-Fi ni la opción para colocar memory las tarjetas sticks, ¿no? De memory stick. Yo creo que es un problema de diseño, ¿eh? No creo que se atrevan a hacer estas diferencias tan bestiales entre versiones. Es que yo confío. Y lo venden, o sea, una Play 3 para jugar y otra Play 3 para ver el Blu-ray. No, a mí ya me parecería escandaloso. Pero muy escandaloso. Demasiado. Son diferencias porque demasiado abismales. Porque no puedes pasar de una a otra. Es lo que decíamos. Exacto. Que la versión mala de Play 3, o sea, de Xbox, 3. Es mejor que la versión mala de Play 3. Sí. Sí. Porque en 360 la única diferencia es que una trae disco duro y la otra no. Ya está. Punto. Son exactamente iguales. Que es lo que tendrían que hacer aquí. Una 20 GB, la otra 60. Exacto. Y ya está. No te compliques la vida. Luego la consola saldrá el 11 de noviembre en Japón y 17 de noviembre en USA y Europa. De color negro será el color de salida y el online será gratis. Por ahora es lo que dieron. Pero bueno, se lo han dicho eso, ni cómo funcionará ni... ¿Confirmaron lo de la region free? No dijeron nada. No dijeron ni nada. Tampoco hablaron de la emulación de Play 2. Tampoco. ¿Se dijo algo más interesante o queréis comentar un poco...? Yo creo que a grandes rasgos fue esto, ¿eh? Brevemente, Freeman, ¿tu impresión o opinión de la conferencia de Sony? Indecente. O sea, yo me quedé 5 minutos. ¿Qué habéis hecho de verdad como filosofía? O sea, hacia los jugones, hacia todo. O sea, no podía ser. O sea, era imposible que estuvieran haciendo eso tras 2 horas, siendo las 4:30 de la mañana. O sea, a mí personalmente me ha decepcionado un poco. Señor, hacemos una breve pausa, que contactaremos con nuestro, entre comillas, corresponsal en el E3 y enseguida volvemos. Hasta ahora. Y bueno, tras la breve pausa, tenemos ya con nosotros a uno de nuestros primeros contactos. ¿Verdad que sí, Fukui? Así es, está con nosotros Xavi Poder, de latrifuerza.com, que ha ido a Los Ángeles a hacer un DVD especial que van a publicar luego con toda la información y vídeos del evento, y ha tenido la amabilidad de concedernos unos minutos para contarnos qué ha vivido allí. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas, ahí supongo que debe ser de noche, aquí es mediodía y la gente está comiendo, pero bueno, muy bien. A ver, un sol que pica y bueno... ¿Hace buen día ahí o qué? Hoy sí, de verdad. Hoy hace un día soleado muy, muy cañero. Esto es Long Beach y bueno. excelente para ver videojuegos. Muy buenas, ¿eh, Xavi? No, muy buenas, Freeman. ¿Por ahí? Buenas. ¿Quién más hay por ahí? Pues Samuel Snake y Sephiroth. Bueno. Estamos el equipo al completo. Hemos estado esta mañana, he estado con Miyamoto esta mañana. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué lujo! Le he estado enseñando mi tatuaje y el tío muy contento ahí. Nos hemos sentado en una mesita y todo. Y luego tengo una mesa redonda con él que me enseñará cosas a puerta cerrada. ¡Uf! Interesante, muy, muy interesante. Esos juegos, ¿has podido probar o qué? Juegos. He podido probar. Ayer estuve con Kojima en la conferencia de Konami. Y de verdad, muy, muy bueno. Vi el tráiler completo del Metal Gear 4. Y de verdad, 15 minutos. Sí, todo el trailer completo. Y de verdad es que es impresionante, ¿eh? impresionante, aunque de momento se está llevando un poco el gato al agua Microsoft en estas conferencias. Bien, me gusta, me gusta saber eso. Ahí, ahí. Estuve en la de Sony, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo, ¿cómo se ha vivido? Estuve jugando al mando de la PlayStation 3. Cuéntanos, porque justamente estábamos haciendo ahora el comentario de la conferencia de Sony, así que va bien que nos haga, que nos dé este punto de vista a pie de pista. Bueno, a ver, cuando estábamos en la conferencia, cuando anunciaron, salió Katoragi enseñando el mando... Y vimos que se movía, dijimos, por favor, pero, saben cómo... ¿Pero qué es esto? Clon, es un clon, es un clon. La verdad es que ha sido un poco, toda la gente de la conferencia se quedó fría y con cara de hostia, esto no suena, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no impresionaron mucho. La conferencia de Sony más bien dejó un poco fría la prensa en general, porque estuve con los de IGN y todo, y bueno, las impresiones eran un poco de, bueno, no es para tanto. Y luego estuve jugando el Gran Turismo HD. ¿Y qué tal? Y bueno, muy malo. Era esperar. Lógicamente, sí, sí. De HD de nada. Muy malo. Estuve jugando la jugabilidad asquerosa, estuve probando con el Gran Cañón, con el de Rally, y vi que los pre-renders así in-game se veían mal. El público, el único detalle es que el público estaba bien recreado. El control era malo, no os engañéis. Era bastante malo, supongo que estaba bastante avanzado. No era una beta, tampoco muy beta, estaba muy avanzado, supongo. ¿Y gráficamente se nota Next Gen o no se nota Next Gen? Efectos y demás. Sí que es Next Gen, pero es que claro, la gente que ya ha jugado con 360, pues bueno, va a decir, es algo más, es un producto más, ¿no? Pero no es llega al nivel más de un Project Gotham, ¿no? No. Para no, nada. No llega. Es la sensación además, que nos dio. Cuenta, de que hay circuitos que aparecen también los edificios como Project Gotham, pero claro, a estas alturas esto ya tendría que estar furido, ¿no? Ya sí. Creo que un juego que fue de lanzamiento hace ya bastante, hará un año de diferencia, pues claro, ya sería un poco vergonzoso, ¿no? De cara a noviembre con el lanzamiento. Y después estuve probando el Warhawk, bueno, el de aviones, con el movimiento. ¿Y qué tal? ¿Y? Tengo que reconocer que, bueno, es friki, el mando no pesa nada, ¿ah? Pero nada de nada. Bueno, es un DualShock. Sí, claro. Sí. Luego, jugando, bueno, el movimiento está bien. Tienes que darle un botón al triángulo y entonces haces el movimiento justo con el triángulo apretado. Vale. Bueno, gráficamente el juego muy, muy pobre. Y el movimiento está bien, pero bueno, tampoco te deja esa sensación de hostia, qué grande. Sí, hostia, cómo me lo estoy pasando. Estoy en algo nuevo. Sí. Que parece un añadido más que otra cosa. Estuve un buen rato probando juegos y la verdad es que de lo que probé tampoco mataba mucho. Tampoco era nada que dijeras, hostia. ¿Pudiste probar? Que, bueno, ¿pudiste probar el Heavens League? ¿Cuál? ¿Dime? ¿Cuál? El Tekken se vio in-game. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Bueno, normalillo. No era eso de la sudor y todos esos detalles. Bueno. No, ¿verdad? Que era como un 2-4. Un poco mejor. Bueno, vale, bueno. 2-4 tampoco es que está... No, lo sabemos, pero era para... Así nos podemos hacer una idea los que no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces la conferencia la verdad es que estuvo bien, estuvo entretenida, un gran espectáculo, una cena muy, muy correcta con toda la prensa. Pero bueno, tampoco quedó la sensación de la clonación, ¿no? Del movimiento. Sí. Y así nos fuimos todos de ahí. Y en la mañana, Nintendo por la mañana, pues... Y ahí vamos un poco con la expectativa y pregunté a Nintendo, al director de marketing, qué le parecía el tema. Y bueno, me soltó que bueno, que no estaban muy muy muy orgullosos del tema, de lo que había dicho Sony. Y que a ver cómo iba a ir su presentación. Bueno, presentaron, ya lo viste, y supongo todos la conferencia de Nintendo. Sí, la vimos, sí. Muy friki. Sí. Muy friki. Y también fue un poco plantante, ¿vale? Supongo que el juego de tenis todos lo vieron. Sí, lo vimos. Está muy bien, pero entre la presencia se hablaba, ¿no? De, bueno, si llevamos 2 horas jugando a eso, ¿cómo terminamos? Claro, ya. Un partido entero de tenis, ¿cómo terminamos, no? Sí. Y luego, bueno, con 360, que qué deciros, Gear of War creo que se ha llevado... Espectacular. Sí, bueno, pero contundente. Es la sensación, ¿eh? Es la sensación aquí en el E3, de todo el mundo, ¿eh? ¿Lo has probado? Yo creo... Sí. ¿Y qué? Genial, total, o sea, poca palabra aquí. Permíteme que... Se ha mejorado tanto del año pasado, tío. Sí. Sí. La verdad es que sí, mucho. Y luego, bueno, ahora en el E3, aquí hay que reconocer, los stands están curradísimos. Está el juego así, que se han curado un mega stand. Bueno, Gear of War tiene un mega stand impresionante. Hemos estado en Atari, Konami también tiene un buen stand. Hay mucha gente, tío, y... no lo puedes imaginar. Permíteme una pregunta, Xavi. ¿Qué nos puedes decir? ¿Tú has estado en esa demo privada de Halo 3? Bueno, se ha rumoreado sobre la demo, ¿no? Ahora aún no puedo hablar nada de eso, porque bueno, hay un tema de confidencialidad, ya, ¿no? Sobre los temas estos. ya me gustaría contaros alguna cosita más. Bueno, te lo tenía que preguntar porque imaginaba que sabrías algo, pero... No, lo poco que hemos visto ha sido porque el vídeo realmente ha dejado muy buen sabor de boca. Bueno, yo os cuento que esta noche jugaré a Wii a puerta cerrada, con el E3 oscuro de noche, porque ya me quedo solo con los de Nintendo. ¡Qué espectacular! Y que estamos haciendo un mega DVD, tíos. O sea, es que estamos grabando hasta el rigi ahí de Nintendo comiendo. O sea, toda la friquez que no se ve normalmente en un E3 la estamos grabando para que... O sea, no solo pondréis en el DVD lo que vemos en internet, vídeos y demás, sino E3 por detrás, ¿no? O sea, detrás, todo, bien, todos los ahí. Aspectos. Eso me encanta, o sea, me encanta. Sí, intentaremos llegar al usuario como si estuviera en el E3. Genial, genial. ¿Vale? O sea, no nos vamos a ceñir a reportajes tontos, no, va a ser para que la gente diga, hostia, parece que he estado en el E3. ¿Y puedes decir más o menos fechas de cuándo publicaréis el DVD o aún no sabéis? Bueno, el DVD supongo que un mes y pico más tarde, como es documental también, porque documentamos todo lo que es el E3 y seguramente hay mucho material exclusivo y la verdad es que es imprescindible perderse este DVD porque el trabajo que está haciendo unos profesionales de cámaras que vamos que son geniales. Están tomando aquí unos planos brutales, o sea, es que vais a tener la sensación de estar aquí con nosotros. Y entrevistas también, ¿no? Que eso es importante. También. O sea, completísimo, vamos. Qué gran trabajo estáis haciendo, sí. Muy completo, estamos haciendo entrevistas ahora. De ese os digo, he jugado al Zelda, genial, brutal. Os vais a cagar encima. Increíble. Es bárbaro, ¿eh? Qué y chicos, os tengo que dejar que tengo una reunión con Atari ahora. Que, vale. Que Sega me quiere enseñar el Virtual Tennis 3 y el Sonic y a ver qué tal, a ver qué me parece. Muy bien, pues ya nos contarás. Oye, Xavi. Muchas gracias, Xavi, de verdad, venga, por tu tiempo. Muchas gracias. Vosotros, tíos. Muchas gracias. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Venga, chao. Brutal realmente la llamada telefónica con Xavi Poder. Sí, ha costado conectar, sí, pero al final sus impresiones han sido buenas porque se nota ese feeling de que él ha estado ahí y ha probado y te cuenta las cosas de otra manera. Y además ese punto friki que también tiene, claro. Grandes palabras lo que ha dicho, lo de se Zelda, nota. Qué envidia sana, el ambiente, sí. Pero sí, sobre sí, todo sí. Lo que ha comentado del ambiente a nivel de 3, del impacto que ha dejado Gears of War. Eso es muy importante, exacto. Eso o sea, va generando ese hype, por así decirlo, dentro de la propia prensa. Que luego generará el hype en los jugones. Sí, en los jugones. Realmente muy interesante. Antes de realizar esta llamada y de hacer la pausa, estábamos opinando sobre la conferencia de Sony. Yo lo había dejado en indecente. Tú en indecente. Y habías desarrollado un poco el porqué de el esa matiz. Indecencia. Vale. Sí. Fukui. Pues a mí la conferencia de Sony me dejó bastante decepcionado. Tanto en juegos, como en la máquina, como en datos, o sea, la encontré pobre, la encontré aburrida. Aún así hubo pequeños destellos de calidad, como juegos puntuales que hemos comentado. Yo apuntaría Heavenly Sword, que a mí me Heavenly dejó... Heavenly Sword 8 Days, sí, me gustó Days, a mí un poco. Aunque creo que tiene truco, pero bueno. Pero bueno, ante la duda sigue siendo una cosa interesante. El de Naughty Dog y algún que otro multiplataforma como Stranghold. Y bueno, Metal Gear. Y Metal Gear, por supuesto, y Final Fantasy XIII, que bueno, aunque sea CG, es bonito. Y bueno, yo como siempre soy optimista, espero que poco a poco vayan mejorando, enseñen luego cosas realmente quizá en el Tokyo Game Show potentes, porque si no yo me temo que se van a dar... Bueno, aún queda mucho E3, sí, quedan queda las mucho propias E3, sí. Third parties presentando sus juegos. Y queda medio año, señores. Aún queda aún. Por decir, pero digamos que el eso, la primer round... Chof. El primer ya round, ha quedado claro. Sí, es un round doble por parte de Nintendo y Microsoft, correcto. Desde luego. ¿Tú quieres opinar? ¿No la viste? Sí. ¿Sí? Quiero opinar, por favor. Ah, no, es que pensaba que no habías... Sí, la vi después. Ah, bien, estupendo. Pues, señor Sefi. Para mí, pues fue un poco decepcionante también, aunque creo que, bueno, había demasiado hype en esta... en lo que Sony iba a mostrar. Entonces, mucha gente dijo, jolín, solo esto, y encima, pues, lo del mando, cositas de que dices, vale, nos quedamos aquí con las ganas de más. Pero es que el hype lo generaron ellos. Sí. O sea, te ponen un Killzone 2 de un Gran Turismo, Vision Turismo, claro. Y luego te enseñan eso. Sí. Sí, no, es que no lo hemos creado nosotros. No. Sí, yo no digo eso. Es solamente que la expectativa estaba muy alta y realmente no ha llegado ni siquiera a la mitad. Pero bueno, que compensa el Metal Gear casi, ¿eh? Sí, sí, sí, pero es lo que decíamos. Metal Gear es un vende consola. Sí, sí, lo comentábamos con Freeman. Sony está en un eslabón. Kojima está por encima. Sí. O sea, Kojima tiene agarrado a Sony por el mango del títere. Porque sin él realmente Sony no podría. O sea, en el momento que Kojima cambie, ya está. Sony se va. Se va. Igualmente, o sea, al menos, Metal Gear. Al menos ahora. Tampoco están vende consolas, ¿eh? Yo creo que en sí. En Japón sí, pero aquí en Europa y en Estados Unidos, no. Metal Gear 3 sobran DVDs en todas las tiendas. Aquí vende más un Fórmula 1 y cosas así. Ya. Bueno, esa es la idea. A ver, yo debo decir que secundo todo lo que habéis dicho. Todo. Así acabamos antes y ya está. Pues nada, pasamos a lo que es la conferencia, la última, ya que hemos hablado ahora con Xavi Poder. Lo enlazamos con la conferencia de Microsoft, así que cojan sus papeles. Empezamos. Claro, la intro empezó. O sea, lo primero que se vio de la conferencia. Retraso de una hora. Sí. Dices, bueno, ¿qué pasa siendo indiferido? Pero bueno, pero nada más empezar. Ya empiezan de manera contundente, o sea, un golpe que te deja completamente pegado a la silla. Pero cao. Pero absoluta, o sea, ya te clava los ojos en el monitor. ¿Y ese golpe Gears fue? Gears of War. Jugable, señores. Pero jugable. Jugable ahí mismo por un miembro de Epic. Sí, exacto. Sí, por Cliff Bleszinski, bueno, que es el director jefe, si mal no recuerdo, del proyecto. Pero bueno, o sea, una contundencia en los gráficos, en la jugabilidad, en el sonido del arma, por ejemplo, en cómo el propio personaje se lanza contra la pared para cubrirse. No es el típico movimiento de me agacho como si estuviera solo en el escenario. No, es brutal, como jugándose la vida en ese movimiento, pero... Una fuerza, contundencia... Se veía una jugabilidad ágil, rápida, precisa. Muy cinematográfico. Muy cinematográfico, todo. Además, pero sin que ello merme la jugabilidad. No. Lo cual es difícil de conseguir. Además, qué decir, cómo, o sea, sin pausa alguna, se solapan las FMVs que te explican la acción con el juego in-game. Como que no se crean ningún tipo de widescreen ni nada, sino que se crea todo con el motor del juego. O sea, la fluidez con la que te muestran la acción y tú pasas a la acción, o sea, es instantánea. Y además, o sea, es espectacular. Te imbuye muy bien. Sí, mucho. Los cambios de cámara cuando te pones de manera lateral, cómo se te pega la cámara a la cabeza, cuando cambias de esa posición, la cámara hace un aéreo espectacular. O sea, es que todo el juego parece una FMV y luego empalma de esa manera una FMV controlada por el propio motor. O sea... Impresionante, pero realmente impresionante. Realmente. Tras eso ya enfocaron lo que era el escenario de la conferencia de Microsoft y pues tras los aplausos se dio paso al que fue el dirigente de la conferencia, que fue el magnífico Peter Moore. ¡Qué gran hombre! ¿Cómo sabe realmente? O sea, se nota que es director de marketing. ¿Cómo sabe llevar estos temas? ¿Cómo sabe decir las palabras? ¿En qué momento? ¿Dónde mirar? ¿Dónde hacer pausas? ¿Cuándo aplaudir? O sea, realmente... Aunque realmente fue una conferencia muy americana en cuanto a que hubo mucho speech y poca muestra como fuera de Nintendo que fue puesta. Realmente, o sea, en su mano, o sea, te dejabas llevar. Decías, yo me acomodo y ya me contarás. Increíble. Sí, el tío realmente, te guste o no lo que diga, se ha de reconocer que hace un gran trabajo en la presentación de conferencias. Puede parecer soso a mucha gente, pero sabe lo que hace y cómo se hace afín al público. Así es. Eso sí, es muy importante. Sobre todo. Y bien, ¿qué se presentó? Bueno, básicamente hicieron lo mismo que hizo Sony, que fue presentar lo grande que la tienen, pero ellos... Y básicamente... Lo contento que están con el lanzamiento que tuvo 360. El parque que esperan tener vendido en unos meses, la acogida que ha tenido, se equiparan a productos como iPod en el ratio de ventas. Bien, bueno, lo que hacen todas. Y luego empezaron ya a enseñar cosas interesantes. Sí, una de las más interesantes es potenciaron lo que es el Xbox Live Arcade presentando... Próximas incorporaciones como Street Fighter 2, Sonic the Hedgehog, que el propio Peter Moore dijo... Es uno de mis favoritos. Uno de mis juegos favoritos, sí. Sonic, y lo voy a poder jugar en Xbox Live. Y se quede mirando la cámara. Sí. Qué grande. Esa pausa creo que la ha estudiado muchísimo. Mucho, delante del espejo. Bueno, también Contra, Defender, Mortal Kombat, Track and Field, Frogger, Pac-Man... clásicos de la historia que se aglutinarán en el arcade. Que han marcado, realmente. Estarán ahí realmente muy, pero que muy bien. Y lo empalmaron con una de las grandes noticias de la conferencia, que es un Lumines en live. ¡Ojo! Bueno, yo ahí estaba eufórico. Y, o sea, es que, y además, no si no recuerdo, si no entendí mal, te permitía poner canciones que te descargaras y... Que tuvieras en el disco si duro. En disco sí. duro. Y de salió fondo una gran canción de Madonna. Exacto, sí, del... sí, sí, sí, sí. Fue increíble. Eso sí, es un detallito. Son detallitos a mí, chulos. Subjetivamente, me gustó mucho que Lumines se pueda jugar en... No, en y objetivamente fue, creo, una buena adquisición por parte de Microsoft, un juego Lumines que ha tenido éxito en PSP. Y que creo que encaja bastante bien con el concepto arcade que quieren poner en la plataforma. Sí, sí, sí, sí. Que no se lo esperaban el éxito de arcade, lo dijeron. Sí. Y realmente, sí, sí. O sea, está teniendo un éxito y pretenden apoyarlo. Están haciendo sin duda una copia, no, pero sin duda. Lo que en PC hay una plataforma que se llama GameTap, que es una aglomeración de títulos clásicos de pago, de los descargas y demás, pues lo están llevando a las consolas. Y le están teniendo muchísimo éxito porque lo saben promocionar, que eso es muy importante. Lo están sabiendo promocionar. Y además están haciendo un gran seguimiento de todo lo que acontece en su propia consola. Sí. Y si ven que algo funciona, lo apoyan. Y si ven que algo no funciona, intentan cambiarlo. Están escuchando mucho a los mucho, usuarios. Mucho, mucho. Sí. Y sí, eso sí, es sí, muy sí, importante, sí. Estar ahí. Claro, es que también hay que ver el concepto de que Microsoft en esta conferencia ya venía con una consola presentada. Sí, ya lleva un tiempo en el mercado y claro, el punto de partida de Microsoft es absolutamente diferente al de las otras y ya ha jugado un poco sobre claro, seguro. De ahí que empezara directamente con Gears of War y no con un bienvenidos a la presentación de nuestra nueva consola. Sí, sí, claro. Sí. ¿Qué más presentaron después de Lumines? Porque siguieron cosas interesantes. Luego hicieron pues una serie de trailers, muchos ya lo han conocido. Sacaron el notable Lost Planet. He tenido la oportunidad de probar hoy la demo. Tiene muy buena pinta, o sea, tiene muy buenas formas. Yo era muy reticente al juego, a decir, que y realmente la demo me ha cambiado el punto de vista a nivel gráfico y a nivel jugable. Recuerda mucho a Resident Evil 4, pero con una mezcla de aliens por medio de la nieve, creo que gustará mucho. Luego Table Tennis, Brothers in Arms, Mass Effect, ojo con este, NHL 2K7, Fear, Two Human, Viva Piñata. En ese se pararon un ratillo. El hilarante Viva Piñata. A mí me parece horteril, pero bueno. Sí, esa mezcla entre... A mí me encanta. O sea, a mí me han ganado Sims, con ese diseño. Esa mezcla entre Sims, Animal Sims, Crossing... Sport, Animal Sport, Crossing, Creatures... Sí, sí. Así, pero mundo el, raro. El perro rojo, de los dientes y la boca grande... Pero impresionante. Yo no. Es que me estaba partiendo. ¿Y el cerdito qué? El cerdito que levantaba y sonreía ponía ojitos. Ahí, ponía los ojitos en plan Hello Kitty. Bueno, o sea, Sam lo vio como estaba en plena conferencia. Sigamos. Sigamos. Batalla por la Tierra Media 2, Saints Row, el Sonic, el Madden, World Series Poker, que aprovechará las opciones de la cámara para integrar tu cara en el propio juego. Stranglehold, Enchant Arms, ojo, un RPG oriental para 360, 3 Test Drive Unlimited, NCAA Football, Dead Rising, Prey, Superman Returns, que tiene muy buena pinta. Mucha, realmente. NBA 2K7, Crackdown y bueno, un poco más. O sea, era serie de trailers típicos. A 360. Seguidamente Moore aprovechó que la cosa ya estaba un poco en alza para anunciar que habrá el primer Pro Evolution Soccer ya para 360. Que allí supongo que en la conferencia dejó un poco fría la gente, a los americanos, supongo, pero bueno, para la prensa europea... Quizá en el 3 pongan alguna demo o algo. En la conferencia ya sobresimente lo nombraron. Si hay suerte, quizá puerta cerrada o algo, a lo mejor lo enseñan. Siguieron con dos teasers en CGS, eso sí. Pero dos teasers que realmente, ya solo los nombres, prevén algo contundente. ¿Pero por qué prevén algo grande? Porque los dos anteriores, cuando los jugamos, notamos que estaban limitados. Exacto. Notaban que necesitaban una Next Gen para presentar todo su potencial. Y aquí, Fable 2, Peter Molyneux con el poder, poder. La capacidad... De una 360, o sea, de una Next Gen. Este hombre con poder es peligroso. O sea, no quiero imaginarme lo que puede hacer. Y Forza Motorsport 2. Ojo, ¿eh? Ojo, señores. Ojo, que enseñó una CG, que sí. Que la cantidad de coches que puede haber ahí. 300 coches. 300 coches. Y luego se empalma con lo que presentaron. Sí. Que lo comentaremos luego. Sí, lo comentaremos luego. Se habló, luego se hizo un pequeño break para nuevos accesorios. Por ejemplo, se anunció el esperado headset wireless, aparte con un diseño tremendo, con un arco que se coge directamente a la oreja y un mango corto que es por donde se habla el micro, o sea, no te llega al labio directamente. Es muy parecido a todos los Bluetooth de móvil de manos libres que hay ahora, realmente impresionante. Y el volante wireless con force feedback. Exacto. También, ojo al dato. Y también la nueva Xbox Live Visio Cámara. Una webcam. Una webcam que te permitirá hacer conferencias en creo que es mínimo 6480 por... Sí, lo habitual. 4480, lo habitual. 6480 y te permitirá además, pues en los juegos que den la opción, poder incrustar tu cara en el personaje pertinente. Siguieron con más vídeos. Se fueron a la banda, o sea, al lado del nipón. Y anunciaron Blue Dragon, que lo anunciaron como la gran esperanza, nipona, exacto, sí. De la mano del grupo de Final Fantasy. Dead or Alive Extreme 2, qué grande. Las niñitas vuelven a correr. Con aumento de silicona. Más pavas imposibles, lo cual yo lo agradezco porque me río mucho con estas cosas. Ay, me he caído en la arena. Y realmente, o sea, es un título que el día del lanzamiento yo estaré esperando. ¿Saldrá un parche como la otra versión? Me da igual, no me interesa. Yo lo que quiero es verlas hacer el gilipollas, que es lo que me hace gracia. Y luego, ojo, señores. Gameplay, ojo. Además gameplay. Gameplay, sí. De Splinter Cell Double Agent. Ojo, señores. A mí se me caía la baba, Dios mío. Increíble. Dios mío. Enorme, este juego promete. Sí, o sea, realmente no podemos definirlo porque hay que verlo. Hay que verlo. Se confirmó, como hemos dicho antes, el lector externo de HD DVD. Y Peter Moore hizo otra vez gala. Es que hay que comentar, sí, el detallito. Como el año pasado, no sé si lo recordaréis, hacia el final de la conferencia, anunció que tenía ya fecha para Halo 2, bien. Sí. Y tenía la fecha tatuada en el brazo. Se quitó la camisa y el año pasado enseñó el tatuaje y ponía 9 de noviembre, Halo 2. Pues bien, este año el señor Moore coge, se quita la chaqueta y todos nosotros, uy, ojo. La gente ya riendo. Sí, la gente ya riendo. Se quita la chaqueta y él dice, ¿qué pasa? Que tengo calor. Sí, tengo. El tío encima así como si no pasara nada. Es que tengo calor. Es que es grande Moore. Tengo calor. Entonces dice, se arremanga. ¿Os acordáis el año pasado que os enseñé esto? Y muestra el otro brazo. El otro brazo con el tatuaje del año pasado. Dice, pues este año os enseño esto. Y tenía tatuado Grand Theft Auto 4. El logotipo de Grand Theft Auto 4. ¿Y esto qué significa? Sí. Significa que Grand Theft Auto 4, o sea, Rockstar ha hecho un acuerdo con Microsoft en el que se distribuirá a la vez que PlayStation 3, o sea, no habrá exclusividad de PlayStation 3, sino que incluso saldrá un poco antes en Xbox 360 Grand Theft Auto 4 y tendrá contenido exclusivo descargable en Xbox Live. Muy interesante. Pero lo que se generó, y creo que es lo que pretendía Microsoft, sí, porque, es que se pensaran que fuera exclusivo de a 360. A principio, tal como lo explicaron, todo el mundo pensó en un primer momento que era exclusivo de 360. Que eso era realmente algo y impactante. Y creó el bombazo. Creó la bomba. Pero creo que era lo que pretendían, sí, supongo que ya lo sabían. Pero luego fue la propia Rockstar que dijo, no. Ey. Va a salir para PlayStation 3 y 360 y el acuerdo con Microsoft es simplemente que tendrá contenido extra descargable por Live de muchos tipos. Pero y que le daremos totalmente soporte. Saldrá antes que la versión PS3. Y saldrá creo que un poco antes. Sí, un mes antes, algo así. Semanas. Tras este anuncio llegó el momento más aburrido de la conferencia. Pero, ¡Hola! Aburrido por quién lo presentaba. Pero siempre le da caché a una conferencia, sí, aunque sea aburrido. Le da el caché que quieras. No pero... va a cualquier conferencia. Claro. No, cierto. Que su agenda vale oro. A ver, apareció Bilito. Pues que me dé un poquito de Apareció Bill Gates para... Gates, que hace poco recibió el premio Príncipe de Asturias a la... ¿Qué? A su generosidad. Sí, cierto. No sé qué, cierto. ¿Cuántos? Sí, hace de mecenas. Presentando lo nuevo de Windows Vista en relación directa con la plataforma 360 y con querer acercar cualquier plataforma que tenga sistema Windows, ya sea Windows Vista o Windows Mobile, en un mismo entorno. Así es, su filosofía viene a ser un Live Anywhere. Es decir, si Microsoft tiene varios productos, Xbox 360, Windows, Windows Mobile, ¿para qué hacerse la competencia entre ellos? Los integra. El sistema Live de juego online será totalmente compatible entre ellos. Un jugador podrá jugar, y pusieron como ejemplo, Crackdown en 360 y en PC y jugar a la vez. Tú podrás poner el Live y ver tus contactos que están conectados y que no, y saber si se conecta por 360, si se conecta por un móvil o está conectado a través del PC. Y además pusieron luego como ejemplo el Forza Motorsport 2, en el que con el móvil tuneabas un coche. Te contabas a la página de Microsoft, no sé qué, te bajabas tu coche, lo tuneabas, no sé qué. Luego en el Windows Vista lo personalizabas. Cargabas ese coche que habías modificado y lo personalizabas con pintadas, con logos, no sé qué, no sé cuánto. Lo guardabas, lo enviabas también a tu cuenta, te lo descargabas en el Xbox Live y jugabas con el de 360. O sea, todo mega integrado. A mí me encantó. O sea, imagínate que vas en el metro. Es una gran idea. Vas al metro, te conectas un momento. Quiero hacer tal, para ganar tiempo. Lo haces, llegas a casa y te pones. Y ya lo tienes. De todas formas, yo creo que esa opción poca gente la aprovechará. Bueno, pero igualmente es una puerta abierta para los mods. No creo. Yo creo que sí. El Live sigue siendo cerrado. Pero sí que acerca la plataforma PC a la gente, puesto que el Live es muy fácil de utilizar. Y unifica los usuarios, que quieras que no, pues también es un mayor parque de usuarios, que es lo que me interesa. Luego mostraron Alan Wake exclusivo para PC y 360, se han hecho con el título. Y los juegos de Windows Vista, que no los hemos comentado. Los juegos de Windows Vista, el pedazo de tráiler de Crisis. Enseñaron, o sea, Flight Simulator, Halo Flight 2. Simulator también, que se veía increíblemente bien. Y enseñaron Age of Conan, que también bastante espectacular. Todos muy espectaculares. Y luego al final de la conferencia, cuando Bill Gates habló de la filosofía, etcétera, un poco pesado en ese sentido, le hizo un pequeño comentario a Peter Moore en el sentido de, bueno, y ahora les dejamos con un vídeo que creo que tienen ganas de ver, ¿no? Dijo, es verdad, bueno, va. Haciéndose los indiferentes. Claro. Callaron y dijeron, pues veamos el vídeo. Nombre, o sea, no dijeron el nombre, fundido a negro. Coros, un desierto. Ya, no, un pequeño coro. Sí, un pequeño coro. Ya se sabe, ya está. Un desierto, una niebla apareciendo, una cámara que se ve, una figura femenina, una voz que nos suena, Cortana. Era Halo 3, señores. Y aunque era un vídeo, era in-game. Lo sabemos. Con el motor. Con el motor del juego, exacto. Espectacular. O sea, no hay palabras. Es espectacular a nivel emocional, o sea, a nivel de tráiler está bien montado, pero deja con ganas de más, pero realmente. ¿Y 2007 al final? 2007, sí. Acaba, o sea, acaba finish the. No la me acuerdo guerra, la ¿no? frase. ¿Nueva guerra? Sí, acaba al final, como dando a entender de acaba la historia que dejamos entrecortada en Halo 2. Exacto. Brutal. Magnífico, realmente. Una gran conferencia. Impresiones breves, en dos frases. Freeman. Pues creo que profesional y lo que tenían que enseñar. Fukui. Creo que impactaron en un par de cosas puntuales y estuvieron en la línea que tenían que estar. O sea, hicieron sus deberes. Sí. Yo sí. También lo creo. No creo que fuera lo más, pero bien. Sí, bien. El catálogo espectacular y con ganas de echarle mano. Realmente cumplieron lo que lo que la gente esperaba. Lo cumplieron. Las sorpresas fueron gratas, así que realmente hicieron sus deberes. Y a pesar de que lo presentaron muy al estilo americano, con mucho diálogo, como decimos, y poca imagen, a manos de Peter Moore, realmente vale muchísimo la pena. Hacemos una breve pausa para ver si podemos contactar con nuestro corresponsal, entre comillas, para hablar sobre Nintendo. Si no, pues nada, lo comentaremos nosotros. Hasta ahora. Love. Y bien, bueno, nos ha costado, pero tenemos, brevemente, tenemos a nuestro contacto en el E3. Tenemos a Ulises Espejo, corresponsal de Mary Station, que, bueno, a ver si nos oye bien, que la cobertura no es muy buena. Además, habrá de entrar a una entrevista y a ver qué tiempo nos puede dedicar. ¿Qué hay, Uli? Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué nos puedes contar de la conferencia de Nintendo, que es lo tuyo? A ver. Bueno, la conferencia fue muy guapa. Estabas ahí... Ostras, me llaman para entrevista. Lo siento mucho. Hostia. O sea, te llaman ya. ¿Podemos hablar un cuarto de hora? Pues lo intentaremos, sí, vale. Lo intentaremos. Te volveremos a llamar, pues. Venga, Ulises. Vale, vale, es que lo siento. No, tranquilo. No, no te preocupes. Venga, ah, no, no entramos aún, Vale, espera. Vale, falsa alarma. Perdonad. No, si ya supongo que ahí debe ser un caos con la gente y todo. A ver, sigue. Dinos. Sí, ahora os oigo. Vale. Pues nada, conferencia de puta madre. No sé, ver en directo lo que sueles ver online de alguna manera como puedas. Es guapo. Estaba yo situado en Wario Land, que era donde mi ticket me permitía estar. Y o sea, nada, entró Miyamoto, como visteis. Las zonas con lo estaban... de la orquesta. Ulises. Y... nada, muchos gritos, a la mínima que ¡buah! Salía el Zelda, salía tal, ¡buah! Normal. Y aplausos, ¡buah! Lo que vemos online, pero vivido de verdad. ¿Y juegos has podido probar ya, Julio, qué? Sí, ya he jugado a la Wii. ¿Y qué tal? A ver. Dar paso, chicos. Cuenta brevemente qué sensación. Pues básicamente muy raro, es distinto, pero mola, a ver. He probado el Mario, el ¿es Zelda, cómodo o te cansa un poco? Oye... Dinos, meto, dinos. Tío, ahora vamos a hablar en un rato. Vale. Porque vamos a contactar venga. Luego. Venga, hasta luego. Chao. Vaya tela, es que debe ser eso frenético. Ahora sí, aquí, sí. Ahora ya, ahora tengo tiempo, me voy a me ha llamado esto. La atención lo del asiento Wario Land. Sí, o sea, debe estar dividido por zonas. Es lo que he ido a preguntar, o sea, las zonas están divididas por marcas o juegos de Nintendo. Por tierras. Es espectacular. Qué grande. De hecho, había una que era Hyrule. O así, es que ahora cobra sentido las tarjetitas que he visto, que veía claro. Hyrule, pues supongo que había otra que había Wario Land. Qué fuerte. Qué bueno, grande. Pues comentemos ágilmente si es posible. Sí, bueno, es posible porque realmente lo que se enseñó se puede decir breve. ¿Cómo fue la conferencia de Nintendo, señores? A ver, fue bastante friki, fue bastante mediático, bastante espectacular. El señor Miyamoto apareció con el rebomando o el Wiimando. Es que el hizo como si dirigiera una orquesta, la en gente principio, o sea, Miyamoto con esa sonrisa que le llega hasta los ojos, moviendo como si fuera una orquesta. Es él. Es que son las comillas de él en la industria del videojuego. O sea. Es Miyamoto Dios. Luego apareció bueno. El señor Ray Films de... Qué grande es ese hombre también. De Nintendo USA. Y entonces empezó a hablar un poquillo sobre la nueva filosofía de Nintendo, que ya han empezado a meter un poco con Nintendo DS, pues continuarán con Wii. La filosofía de unificar jugadores que ya juegan de siempre a videojuegos y la gente que nunca ha jugado. El acercar los videojuegos a todo el público, hacerlo masivo, el hacerlo fácil. Y utilizaron el eslogan muchas veces repetido en la conferencia de Playing igual a Believing. O sea, jugando igual a creyendo. Un eslogan bastante sugerente. Y después de esto, pues comentaron que habrá 27 juegos jugables en la salida de Wii, que la consola virtual de Nintendo, aunque no mencionaron mucho, ahí está, que es una posibilidad también de volver a hacer que la gente juegue aquellos juegos que rememora, que tiene sentimientos de recuerdos, pues que los vuelva a recuperar de alguna forma. Gente que un poco había perdido la gracia o el interés por los videojuegos, que lo vuelva a recuperar de esta manera. Wii traerá navegador Opera de internet de serie. Comentaron que hay una cosa llamada Wii Connect 24, que es que la consola estará conectada 24 horas al día mientras esté enchufada a internet para no se sabe bien qué. Aprovechando un consumo mínimo de electricidad. Dijo que el de una pila pequeña. Comentaron que esa funcionalidad la explotaría Animal Crossing también. Por ejemplo, a ver, servirá para actualizar los juegos, para poder estar permanentemente conectado, por ejemplo, eso, exacto, en Animal Crossing, para que los compañeros te puedan seguir viendo, entregar juegos cosas, online, etcétera, básicamente. Etcétera. Sí. Y luego enseñaron ya vídeos y empezaron a hablar de juegos. Y uno de los primeros que enseñaron... El gran Zelda. Fue el gran Zelda, controlado por un tío que era bastante paquete. El tío estaba nervioso. Estaba súper nervioso. Sí, estaba nervioso. Sí, imagínate, es que me acuerdo de del comentario que fue, tío, eres el único tío del mundo que está jugando al Zelda. Cúrratelo. ¿Sabes? No, pero realmente... Ya me gustaría verte a ti ahí en escenario. Yo arraso, me contratan para probador. Vamos. Realmente lo que se vio, cómo se mezclaba el tema de espadas, defensa, un control, parecía muy sencillo. Supongo que habrá que acostumbrarse, pero esa interactividad e intuitividad que caracteriza a Nintendo... La demo con el Wii Mando fue espectacular. Sí. Comentaron que habrá dos versiones de Zelda Twilight Princess, una para GameCube normal, digamos tradicional, y otra ya adaptada en gráficos incluso y en jugabilidad, manejo al Wii. Lo que no dijeron es si los juegos eran directamente compatibles, o sea, Cube con la Wii. Bueno, eso se dijo sí, ya no, su día. Eso está confirmado. No lo han negado. O sea, hay una pequeña pestañita en la Revolution. Revolution. Wii. En Wii, que tiene el tamaño, parece tener el tamaño de... No, bueno, es la misma boca de CDs y de DVDs. Es, ahí ¿es la misma? Se mete el GOT. Pero ¿cómo lo detectará por el tamaño? No sé, caerá hacia abajo. No, no, va, te lo chucla. No, no lo metes ahí el CD y cae. ¿Te lo qué, Fukui? Chucla. Es que los lectores que son así de PC ahora se estropean con esos discos pequeños. Entonces no sé cómo lo había implementado Nintendo para compatibilizar bueno, eso. A ver, si ha sabido implementar vibración con movimiento 3D... ¡Oh! ¡Ese kunai! ¡Ojo! ¡Ese kunai así! Ojo, que dijeron, enseñaron, se vio en los vídeos también, que el mando Revolution de Wii tiene un pequeño altavoz. Así es. Sí, entonces sí, se sí. podrá oír, pues, por se ejemplo, vio en mandobles de espada, como chocan, ching, ching. Cuando tocas tenis, la bola. Pong, pong. Cuando haces un smash, pues se oye. Un detallito curioso. Qué bien te salen las onomatopeyas, ¿eh? Sí, ¿eh? Uy, sí. Soy como el de Loca Academia Policía. Ruidos. Y a partir de ahí es cuando vino la riestra de videojuegos. Muchos, y además todos los videos que se vieron in-game. In-game, por supuesto. Estupendísimo. Los comentaremos rápido. Sí, rápidamente. Empecemos por Metroid Prime 3 Corruption. Oh. Freeman, espectacular. Bueno, o sea, el aspecto que tiene Metroid 2, pero da la sensación de mejores texturas, un poquito, mejor iluminación y mejores filtros. Ya está. Red Qué Steel, bueno. también de Ubisoft. Red Steel, el cual el también tuvo una demo con muy buena pinta y muy interactiva. Con mucha interacción en el escenario. Luego, Super Mario Galaxy. El nuevo Mario, sin o sea, duda, el nuevo recupera Mario. En la esencia del 64. Mario sí. 64, muy bien. Del todo. Y gráficamente me sorprendió muchísimo. Sí. Muchos sí, reflejos, sí, sí, sí, boom sí. mapping, pero sigue teniendo ese estilo de dibujo animado, de colorido. Estilo Mario, por supuesto. Estupendísimo. Tony Hawk. Qué Rayman. Bueno, bastante pobre gráficamente. Rayman 4. Que ese sí que Ojo. Estuvo muy sí, bien. Sí, un concepto interesante, sí, sí. Final Fantasy Crystal Gears. Bien. Bueno. Necronesia, SD Gundam, Madden NFL 07, Levitz, SpongeBob. ¡Qué grande SpongeBob SquarePants! ¡Cómo me alegré! Cars, el videojuego de la película de Pixar. Excite Track, que era uno de camiones que saltabas y también se veía el mando, creo que es horizontal. Y podías elegir el ángulo de la caída del morro del coche. Bastante Luego, pobre. Project Hammer. Sí, así un juego vista cenital donde pegas mamporros con un tío super mega cachas y vas moviendo el mando a tu tiplén. Plan, plan, plan. Ojo al siguiente, Disaster Day of Crisis. Que ya la CG que se vio... Tiene muy buena pinta, pero cuando me he enterado hoy quién está detrás, es que asegura la buena pinta del juego. ¿Quién? Monolith Productions, oh. creadores de Alien vs. Predator 2 y Fear. Espectacular. Bueno, con eso ya está todo. O sea... Puede ser gran juego. Sí. Ojo al de ahora. Wii Sports. Un pack de juegos de tenis, béisbol y el otro era... Tenis, béisbol... Ah, un otro, tres. Yo también he tenido lapsus. Golf. Muy cierto, bien, premio. Oh. Golf con el rebomando. Sí. Juegos bastante simples, sí, caricaturescos. Con un palo. SDs, pero que prometen sin duda mucha diversión. One Piece, WarioWare, minijuegos sin duda no podían faltar con este mando. Fire Emblem, Sonic Wildfire, el nuevo Sonic que pintaba muy bien. Dragon Quest Swords y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Vamos, o sea, muchos juegos. Quizá gráficamente no se veían aquí en Next Gen ni HD, pero en absoluto. Cumplían realmente... bien y se veían bien. Se veían... No decías que cutre, no. Está bien, se mantiene. El problema es que, claro, eso lo ves ahora. Dentro de 5 años... Claro. A ver... Anda a apostar muy bien y esperemos pero es como que... la Nintendo DS. Sí, sí, sí, pero esperemos que este apoyo de las third parties no inicial decaiga. No decaiga como pareció, al menos ayer, en DS. Porque casi todo lo que presentaron de DS, creo que ya lo podemos empalmar, sí. fue de, first party. De la propia Nintendo. Pero, ojo, qué grandes sí, titulazos. A ver, los titulazos increíble. Uno, New Super Mario Bros. Este verano. Oh, ya lo conocíamos. Ya lo conocíamos. Pero Yoshi's Island 2. Yoshi's Island 2, increíble. O sea, Star Fox de ese. Recuerdo un momento en el que Freeman y yo vimos el logo de Yoshi's Island 2. Nos levantamos de la silla, pegamos tal grito que mi hermana pensaba que nos daba algo. Increíble. Increíble. Además, o sea, presentaron The Legend of Zelda Phantom Hourglass, se vieron más cosas. Mario Hopes 3 on 3, Star Fox DS, Diddy Kong Racing DS, bueno. Elite Beat Agents, la occidentalización de Owendan. Pokémon Mr. Dungeon, Mario vs. Donkey Kong March of the Minis, que parece una vuelta al pasado, pero con una vuelta de tuerca. Final Fantasy 3, que tiene una pinta preciosa. Dragon Quest Heroes Rock Slim. Tony Hawk Downhill Jump, que ojo, tenía una pinta muy curiosa con ese efecto cel shading. Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team. Atención. Los nuevos Pokémon. Porque parecía muy bonito. Sí. Sí, comentaron que ya no llevas al Pokémon, sino que tú eras el Pokémon. ¡Oh! Eso no lo sabía. Sí, yo lo oí. Dije, ah, vale. Pues o sea, no sé si se referían exactamente a que serías el Pokémon en el juego o a la filosofía de que te sentirías más en simbiosis con el Pokémon. No sé si era literal la frase o no, pero la frase la dijeron. Sí, quizá uno es de esos momentos de coño. Que se podía conectar con la versión de Game Boy, ¿verdad? Pues eso no me quedé claro. Como que estábamos aquí distraídos, Freeman y yo, con el ¡Oh, yo soy Silent! Que estuvimos media es hora probable, gritando. Sí, porque hubo momentos que fue ¿qué ha dicho? Sí. Seguimos con Pokémon Rangers y Chibi Robo Park Patrol. Sin duda, buen catálogo, juegos interesantes. Pero lo mejor, sin duda, de toda la conferencia fue el cierre de conferencia. Fue ese partido de tenis, ese sorteo que comentaron de uno de los ganadores del sorteo, de los tres finalistas, saldría a escena a probar el Wiimando. Y bueno, el chaval súper contento. Sí, que sí, le tocó. El chaval eufórico, o sea, estaba al lado de Miyamoto y de Reggie. Y le puso la mano en el hombro. Sí, de lo he tocado, no se la lavará en no sé cuánto tiempo. Y además salió Satoru Iwata. Y jugaron un partido. Entre los cuatro. Reggie Iwata contra Miyamoto y el chavalín. Esa imagen, en todo friki jugón, quedará se va a quedar grabada durante toda la vida. A mí me quedará más la representación de las caras ¿sí? de cada uno de los personajes en el juego. Impresionante, pero impresionante. Y bueno, pues jugaron a tenis y ganó el equipo de Miyamoto y se les veía divertido y demás. Lo que pasa que es lo que comentaba antes Xavi, lo que también hemos comentado entre nosotros, se comenta en los foros. ¿Qué pasará luego después de...? Que te cansas. Aparte, claro, en una habitación, todo el rato ahí, en una habitación de alguien, dos personas ya tenían que estar separadas por un metro, o sea, por medio metro por lo menos, porque si no, a la que hagas un smash o un revés, le vas a dar un capote al de al lado. A ver, hasta que no lo tengamos en las manos. Se tendrá que ver. De momento son especulaciones. Freeman, impresiones, en dos frases. Muy friki. Muy friki. Vale. Tal cual. Fukui. Para mí, la mejor conferencia. La filosofía Nintendo DS llevada a sobremesa. Arriesgada, pero como dijo Reggie, sin quien riesgo, no arriesga, no hay progreso. No hay progreso. Qué grande esa frase. Es que muy grande. ¿Cuántas frases soltaron para el recuerdo? Reggie, muchas. Soltó muchas. Chefi. Yo creo que Nintendo se merece pues volver a estar arriba. Y con esta conferencia yo creo que ha dado el primer paso. De nuevo segundo lo que habéis dicho los tres. Con esto damos el cierre a una extensión a más de lo que tenía esperado para comentar el pre-3. Hoy no dormimos. Hoy no dormimos. No, directamente. Bueno, el que se irá ahora a dormir es Sephiroth. Tiene mañana un compromiso y necesita descansar. Sí, necesita descansar. Yo tanto no aguanto, ¿eh? Tanto no aguanto. Así que de ti ya nos despedimos, Sephiroth. Y pues nada, nos vemos la que acabéis bien la noche y sed buenos. Bueno, hasta la semana que viene no, hasta dentro de dos. Porque la semana que viene tengo un compromiso todavía más espectacular. La final de la Copa. La final de la Champions. Y bueno, os dejaré aquí con él. Muy bien, pues hasta la semana que viene, Sefi. Nosotros volvemos en un minuto. Hasta ahora. Bienvenidos al origen de Metroid, señores. Vamos a hacer ahora un repaso, lo más breve posible que permita un guión tan extenso, a explicaros los fundamentos, a explicar la historia que se narra a lo largo de todos los Metroids que han salido, que tampoco han sido demasiados, pero tienen realmente una historia de fondo contundente. Empecemos. Pues empezamos con la saga Metroid, haciendo referencia a su nacimiento, que va ligado a la historia del Research Development One de Nintendo, que fue el primer estudio que la compañía de Kyoto en el 1983 dedicó al desarrollo de videojuegos. Básicamente este estudio fue el encargado de crear la saga que ahora nos ocupa. Situaros en que la NES fue lanzada en 1983 con varias conversiones de los títulos arcade y la R&D One era entonces el mayor estudio de Nintendo y en ella caía la responsabilidad de hacer los juegos para esta NES. Sin embargo, el equipo le seguía faltando un título que se convirtiera en un emblema del estudio, ya que Miyamoto lo había logrado con Mario Bros. En ese intento, Gunpei Yokoi, que se relacionaría al inicio de la saga, se embarcó en la producción de dos juegos muy ambiciosos. Uno de ellos era Kid Icarus, atención, y el segundo sería el Metroid. Cabe decir que Metroid, cuando salió en Japón, salió acompañado del soporte Famicom Disk System. Soporte del que yo al menos no tenía constancia. Yo tampoco. Era una unidad de discos que se acoplaba a la versión japonesa de NES y que acaparó la mayor parte de los proyectos de Nintendo durante varios años. Estos discos resultaron muy beneficiosos porque eran baratos y además permitían una distribución mucho más amplia. Lo que pasa es que al cabo de los años el sistema de cartuchos de almacenamiento de la tecnología ROM se mejoró y entonces ya se desechó. Igualmente, los remakes de Metroid, bueno, no remakes, sino las distribuciones en Occidente, ya saldrían en este tipo de cartucho. Pero realmente Metroid se liga al nombre de Gunpei Yokoi, pero detrás de esto están cuatro personas que son Makoto Kano, Yoshio Sakamoto, Hiroshi Tanaka y Hiroki Kiyokazu, que realmente estos sí que fueron la parte decisiva, porque fueron quien perfiló el personaje de Samus Aran y el universo de Metroid en general. Realmente no tuvieron una experiencia, pero querían hacer un personaje, o sea, una evolución del personaje y plantear unos puzzles durante el juego que no se hubieran visto antes. Y la influencia en aquella época de la Teniente Ripley seguramente hizo mucho porque y yo lo agradezco. Sí, la saga Metroid, tanto en historia como en guión, tiene muchos símiles con la saga de Alien. Símiles y realmente que ellos mismos admiten esos símiles. Sí. Y bueno, básicamente esto era un poco el concepto de dónde se sitúa Metroid fuera del juego. Dentro del juego ya entramos, o sea, a lo que es un guión francamente muy bueno ligado entre sí. Empecemos un poquito con el culebrón, porque tiene tela, la verdad. Nos situamos en un prólogo que nos presenta a un gobierno universal llamado la Federación Galáctica, que fue formado con el fin de representar y proteger a todos los planetas y galaxias. Pero, atención, en el año 2000 del cosmocalendario pasaría algo que ya cambiaría todo para siempre. La Federación tenía una gran nave, una nave llamada Beatrix, que era la que se encargaba de que todas las negociaciones e intercambios entre planetas pues funcionaran. Como una gran arca. Exacto. Para poder hacer que esta enorme nave funcionara y tuviera combustible necesario, usaban un combustible espacial llamado la afloraltita, que era un mineral que crecía únicamente en un planeta, el planeta K2L, donde la Federación había establecido pues una mina de extracción para así tener siempre suministros. Los mineros vivían en esta colonia y uno de ellos se llamaba Rod Aran. ¿Os suena el nombre, verdad? Al menos el apellido. El apellido. El intercambio de estos cargamentos de este mineral, que se encargaba, era el encargado de estos intercambios. Vivía allí con su mujer Virginia y su hija Samus, que en esa época solo tenía 3 años y le gustaba, pues, como todo niño, jugar. Pero un día una especie de ardilla conejo le robó su mochila y mientras intentaba recuperarla, unos amigos le avisaron de que había llegado unos seres encapuchados al planeta, los cuales se hacían llamar los Chozo. Como que es una niña curiosa, decide ir a ver qué eran estos Chozos. Así es. Cuando llega al lugar, Samus choca sin querer con uno de estos Chozo y debido al golpe la capucha se descubre y Samus queda intimidada por el aspecto de este chozo. Este rápidamente le preguntó si se había hecho daño, pero al ver que Samus estaba asustada hizo gala de su amabilidad y sus buenas intenciones. El chozo le dijo que podía llamarlo viejo pájaro. Samus vio en él alguien de confianza, así que se lo llevó con al campo a jugar un ratito. Cuando llegaron al campo, Samus le pidió al viejo pájaro que volara para recuperar la mochila que había perdido. Así es, este viejo pájaro se la recuperó y Samus se lo agradeció. Era como que ya tenía una nueva mascota con la que jugar. Una mascota llamada Punchy. Nombre muy gracioso. Bastante curioso, ¿sí? Y bueno, llega la hora de irse y Samus le pide al chozo, que ella le llama amistosamente y cariñosamente abuelo pájaro, que se quedara, pero el abuelo pájaro le dice que no puede, que tiene que irse. Paralelamente, pero y no mucha distancia de Arcados L, una flota completa de los piratas espaciales, liderados por el pirata maligno Ridley, decide asaltar la colonia de dicho planeta. Habían descubierto que la Federación usaba dicho combustible, la afloraltita, por ser un mineral altamente energético. Y claro, si les quitan el mineral, la flota se queda sin poder, por así decirlo, con lo que decidieron atacar. Al día siguiente, la tripulación del Beatrix 3 avisó de que había una gran multitud de naves que llegaban a toda velocidad al planeta. Rotaran, el padre de Samus, al ver la situación, se apresura a dar la voz a toda la colonia. Pero ya es tarde. Los piratas ya están atacando. Pues así es, en el campo donde estaba jugando Samus, visualizó a lo lejos una tremenda explosión. El ataque había empezado y el malvado Ridley ordenó a sus secuaces que sustrajeran toda la florita que pudieran, pero con cuidado, ya que el mineral era muy frágil, una especie de nitroglicerina. O sea, con un disparo, ¡pum! Todo explotaría. Fue una auténtica masacre, pero Rodarán logró enfrentarse en la nave nodriza de los piratas, llegando a una habitación donde guardaban todo el material. Era un hombre contra todos los piratas. Al mismo tiempo, Samus caminaba asustada hacia el lugar del siniestro, pero en su camino se encontró con el malvado Ridley, señor de los piratas. Cuando supo su nombre, intentó hacerse amigo de él, como ya hizo con el viejo pájaro, pero cuando a los tres años, veo monstruito, claro, se había asustado con el anterior, ¿por qué tengo que hacerlo con este? Pero en ese momento Ridley se giró hacia ella porque la descubrió y alzó sus alas. Su madre se giró y apareció para salvarla. Pero Ridley fue inútil porque Ridley abrió la boca y lanzó un rayo. Mató a su madre. Y ya tenemos el drama. Porque ese momento, en ese justo instante, cuando la madre cae al suelo y Ridley va a matar a Samus, el padre decide tomar una última decisión, una decisión muy dura, pues tiene que ver con su vida. Decide disparar él mismo la floraltita, explotando todo. Se sacrificará por el bien de la Federación. Esa explosión distrae por unos segundos a Ridley, se gira y vuelve hacia el lugar de la explosión. Segundos que aprovecha cierto personaje que ya conocía Samus para venir y salvarla. Así es. Eso es el prólogo. Es el prólogo que nos presenta Metroid, que se explica en el primer juego. Y a partir de ahí ya empieza la primera historia. La primera historia, cabe decir que el final se quedó Samu con los Chozo. Así es. Se la llevaron, pues porque se había quedado, claro, sin familia, sin nadie en su planeta natal. Y empezamos lo que sería el primer Metroid que salió para la NES, que luego vería un remake llamado Metroid Zero Mission en Game Boy Advance, en el que nos situamos que después de todo el incidente, la Federación empezó a tomar medidas mucho más serias, creando una fuerza de policía. Mientras tanto, la rama científica de la Federación comienza a investigar un planeta llamado SR-388 con el propósito de descubrir la causa de la erradicación de la civilización que habitaba en él. Allí descubren una especie denominada Metroid. Le llama bastante a todos los científicos esta especie y deciden capturarla, no sin perder muchísimas bajas en la captura de estos seres. Los trasladan al laboratorio para poder someterlos a examen. Y allí observan lo peligrosos que son los Metroid y piensan en sacarle un partido a su favor. Aquí vemos el símil con la saga Alien. Así es. En esto, poco tiempo después, en el planeta Cebes, uno de los planetas colonizados por los Chozos, era atacado por los piratas espaciales, que se valieron de los Metroids para arrasar el planeta. Los habitantes de Cebes fueron completamente eliminados y se estableció en el planeta una base de operaciones de los piratas en la que aprovechaban esos laboratorios para llevar a cabo sus propias investigaciones. Cabe decir que los piratas espaciales lograron los Metroids porque asaltaron el laboratorio de investigación, robando así los Metroids y, al ver su gran poder, sacarles partido. Cierto. En eso, la Federación Galáctica decide recuperar esas instalaciones, pero vuelve a ser una masacre. Pierden una cantidad de unidades en eso, con lo cual, viendo esa situación, deciden echar mano de los cazarrecompensas. Gente que por dinero realiza las más arduas y peligrosas misiones y de toda la galaxia. Les va a salir más barato, obviamente. Otra relación se puede relacionar también con el universo de Cowboy Bebop, por ejemplo. En esta situación mandan a la mejor cazarrecompensas de todas, la que más misiones ha tenido con éxito, la que mejor background tiene, Samus Aran, que había sido entrenada a conciencia por los Chozo y además tenía un traje especial. Se le confió la misión a Samus Aran para que fuera a Cebes y lograr recuperar así los Metroid y acabar con los piratas espaciales. Ella solita. Sí, ella solita. Una misión suicida. Porque es la más... O sea, una misión que no había logrado cumplir una tropa entera de policía espacial, pues tiene que hacerla una sola persona. Una vez allí, en Cebes, se da cuenta, pues, de la gran magnitud del escenario. Y donde la única manera de entrar en ese laboratorio es aprovechar los túneles subterráneos que los piratas también habían plagado de trampas y efectivos. Con este giro argumental ya tenemos la excusa para que Metroid se desarrolle por interiores y por túneles. A pesar de las trampas, nada puede detener a Samus, quien se valía de su traje espacial, que le dotaba obviamente de superhabilidades, con la más conocida, la llamada Morfosfera, con la que, como todos sabemos, se transformaba en una esfera metálica de pequeño tamaño para así poder meterse por recovecos los más insospechados. Durante su travesía, el núcleo del planeta eliminó a un gran número de soldados rasos, por lo que hicieron acto de presencia a los temibles Krait y Ridley, que son los jefes de los piratas. Que además Ridley, recordar que era el verdugo de su familia. Correcto. Se va entrelazando la trama. Como no explicaremos nada más porque sería un spoiler, comentar todo el final, cómo se desarrolla, pero decir que tras el final Metroid Zero Mission añadió parte de ese final. O sea, digamos que Metroid The NES acaba en un momento, pues Zero Mission añadió los momentos posteriores a ese final. Una serie de horas, por así decirlo. Cronológicamente en el guión le sigue Metroid Prime. Sí, la visita de Samus a GameCube se empalma con la historia de NES de Metroid. En esta, en Metroid Prime, vemos como una Samus se dirigía a una nave desconocida situada en la órbita de Talon 4, la cual estaba emitiendo unas señales de socorro. Cuando llegó, se percató de que era un centro de investigación de piratas espaciales llamado Orfeón. El lugar había sido completamente destruido, estaba plagado de cadáveres, una visión muy oscura de los experimentos llevados a cabo con un material que mutaba a muchas criaturas, llamado Pazón. Este material era muy cancerígeno, además, o sea que los experimentos eran bastante... Era una sustancia cancerígena, o sea que eran muy peligrosos, pero los transformaba en unos seres realmente duros. Fueron estos los cuales se rebelaron y acabaron con sus creadores. Luego, dentro, Samus de la propia nave descubre al parásito reina, del que obviamente acaba con él a los pocos minutos de juego. La nave empieza un proceso de autodestrucción al acabar este parásito y aparece el que no te podías imaginar, Ridley, pero meta, en concepto metálico. Parece Metal Cola de Bola de Dragón. Sí, el robot de Ridley. O sea, aquí la trama, ¿qué hace ahí? ¿Por qué aparece? Claro, Ridley vuelve hacia el planeta. Claro, obviamente, Samus, que ha perdido los poderes en una de las explosiones dentro de la nave... ¿Qué cosas? Vuelve al planeta. ¿Qué cosas? Vaya, si no en el juego, obviamente, llega al planeta y realmente el aspecto es desastroso porque el pazón lo ha envenenado completamente todo. El agua, la fauna, habiendo mutaciones... Solo quedaban algunas de las ruinas de lo que en su día fueran los Chozo. Los Chozo habían construido una de las civilizaciones más avanzadas de todo el universo y además una gran cultura. Eran unos grandes científicos y digamos que ante la creciente ola de criminalidad que se extendía en el universo... Los Chozo creyeron que sus avances científicos podrían suponer un gran peligro para ellos mismos. Así que decidieron inmolarse en beneficio de la armonía y la simplicidad. Inmolarse ellos no, sino inmolar su civilización, su cultura, e ir a otros planetas para descubrir pues cómo eran el resto de la galaxia y asentarse en uno, pero pacíficamente y sin desarrollar pues una cultura poderosa. Pero... tuvieron la mala suerte de que cuando empezaron esta expansión cayó un meteorito de pazón en el planeta. Claro, todo se volvió muchísimo más difícil. Intentaron construir un templo encima del cráter que había creado el meteorito. Para así evitar que pudiera haber efectos secundarios, pero no pudieron evitarlo. Claro. Ahí está. Entonces, eso ya genera que allí se encontraran... que Samus se encontrara con algunos piratas espaciales que guardaban tanques repletos de pazón, obviamente, de la caída del meteorito. Y digamos que aquí, en este contexto, intentar desentramar todo el tema de los piratas espaciales, se envuelve Samus. O sea, va viendo, va descubriendo la serie de experimentos que realizaban con el pazón, las barbaridades que hacía, se va encontrando con piratas expuestos al pazón cada vez más duros. Mutaciones raras y mutaciones poderosas. Muy raras. Y los Metroid. Obviamente no vamos a comentar porque el hecho de desentramar más la trama, valga la redundancia, significa crear unos spoilers que vale la pena descubrir por uno mismo en el videojuego. Así es. Así que podemos pasar... Sí, el siguiente juego cronológico en cuanto a guión, y mira, curiosamente también en cuanto a título, es Metroid Prime 2 Echoes. Sí, forma parte de la trilogía que es Metroid Prime. Y esta vez Samus tiene la misión de localizar y rescatar a un grupo de policías con los que se ha perdido la comunicación varios días atrás. Se trata del equipo Bravo, que perseguía una nave pirata hasta el planeta Aether, en el cual se registraban unos extraños hechos en su superficie. A veces tenía un color claro, dando la sensación de ser un planeta tranquilo, y otras, un morado oscuro pareciendo un planeta inhóspito. Había demasiadas incógnitas. Sí, obviamente, ahí estaba Samus. Se tiene que ir a investigar, que es un... Oye, que te puede pasar, es igual. Y allí va. Entonces, cuando ya llega al planeta, empieza a buscar a los policías, encontrándose un complejo entramado de túneles con algunas medidas de seguridad. Con la esperanza de averiguar la causa del exterminio, fue recopilando los diarios de misión de cada uno de los efectivos del equipo Bravo. Aparentemente habían sido atracadas por una oleada de esquirlas, como una especie arácnida del planeta, sin embargo, con una capacidad de organización y muy violentos. Había algo raro, porque no era lo típico de esa especie autóctona. De repente, una materia oscura invadió a los cuerpos sin vida de los policías y acto seguido se levantaron atacando a Samus. Algo asustada, obviamente, lo redujo. Luego, en las periferias del lugar, siguió hasta un portal dimensional, para acabar llegando a un tenebroso e inhóspito lugar, pero digamos que le resultaba familiar. Pero en ese momento una serie de criaturas empezaron a arrinconar a Samus hasta que no tenía ninguna posibilidad de escapar, ya que atacaban todos a la vez, y la cazadora consiguió huir en el portal, pero sufriendo un brutal ataque en su traje y perdiendo parte de sus habilidades, que fueron robadas, ¿cómo no?, por estas criaturas. De nuevo. Ya tenemos de nuevo el contexto para tener que investigar dentro del propio juego. Lo más interesante de este juego es el hecho de encontrarte a tu homólogo. Samus Aran Oscura. Samus Aran Oscura. Que no diremos cómo se creó. Se explica, pero... Se comenta. No diremos ni siquiera en dónde. Sí, es que ahora mismo he creído conveniente que no hace falta explicar. Lo he visto, he visto que te ha saltado información. Sí, me la he saltado porque realmente podemos dejarlo aquí. Cabe decir que a medida, tras encontrarse a su homólogo, descubre que la especie autóctona, la civilización autóctona, son los luminarios, que se encuentran en una situación dramática porque gran parte de sus centrales de energía han sido robadas por la propia dualidad del planeta oscuro. Dentro de todo esto, o sea, realmente se crea una trama. No sé si quieres que continuemos con el tema de los luminarios, pero... No sigas porque es realmente interesante descubrirlo en el propio juego. Es muy interesante y luego daremos una información de si la gente quiere acceder, ¿podrá? Pero bueno, lo podemos dejar aquí. Cabe decir que es realmente muy muy interesante, que la complejidad de la trama desde el punto de vista de los luminarios y la dualidad oscura da un aporte narrativo impresionante. Cronológicamente el guión le sigue Metroid 2 The Return of Samus. Pues aquí las tropas de los piratas espaciales están realmente hecho polvo y el universo parece que alcanza una tranquilidad, pero aún queda un peligro. Los Metroids en el planeta SR-388. La Federación, consciente de todo esto, se le ocurre la idea de que podría resultar una mortífera arma biológica. Mira, muy bien. Oye. No tenemos nada que hacer, pues nada. Solo una persona, obviamente, podía llevar a cabo la exterminación de los Metroids para evitar que alguien los usara como armas biológicas. Así que se lo encargan a Samus Aran. Para facilitar de las cosas, mira que son majos los de la Federación, le ponen a su disposición un contador de Metroids, como si fuera un sonar de un contador de bola de dragón, pues se lo ponen. Eso sí, no le indican en qué lugar están. Ella tendrá que investigar y encontrarlos. Claro. La misión constaba de dos partes. En la primera, los pilotos más capacitados arrasarían la superficie del SR-388 con sus naves, y en la segunda sería cuando Samus ya se encargaría de investigar las ruinas para acabar con los Metroid supervivientes hasta que su marcador llegara a cero. A pesar de lo brutal del ataque, la colonia no fue dañada y Samus encontró un espécimen que evolucionó ante sus atónitos ojos, convirtiéndose en un ser mucho más peligroso que las larvas que se había encontrado hasta ahora. El llamado Metroid Alpha. Ojo al nombre. Esa fue la primera víctima de Samus, quien fue acabando con todos los que se iban cruzando. Además de encontrar algunas estatuas Chozo, dedujo que SR-368 había sido una colonia de los hombres pájaro similar al planeta Cebes. Lo quieres dejar aquí, ¿verdad, Freeman? Sí, me gustaría. Cabe decir que, como puntualización, la evolución del alfa no es la única. Recordamos que en el abecedario griego hay más de una letra y alfa es la primera. Correcto. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Y tela. Ya está. El siguiente... Seguimos con Super Metroid. Cronológicamente sería el grandioso y el que muchos recordarán y que realmente guardan en la memoria, que es Super Metroid. Luego ya lo comentaremos lo que supuso, pero a nivel de guión, cabe decir que de nuevo la Federación Galáctica se alegró de uno de los hallazgos que hubo dentro de Metroid 2. Básicamente encontraron a una cría de Metroid y los científicos quedaron muy asombrados con las posibilidades que tenía la capacidad de drenaje de energía de los Metroid. Pronto empezaron a desarrollar pues aplicaciones muy útiles basadas en dicha característica, se aprovechaban de ello. Pero claro, la ilusión de los investigadores se truncó rápidamente porque, como no, los piratas espaciales, que para mí que tienen un topo allí porque se enteran de todo. Siempre se enteran de todo. Y deciden, pues, obviamente, atacar las instalaciones para hacerse para con robarle dicha cría. O sea, como la fábula de la hormiga, la federación trabaja y viene la cigarra pirata a robarle su investigación. Muy bien. Bueno, pues, básicamente el encontró y Samus recibe la señal de socorro. De socorro, pero cuando llega ya era demasiado tarde. La base, Ceres, estaba desbastada y llena de cadáveres. Las tropas piratas lo habían convertido de nuevo en otra masacre. El terror invadió a Samus al darse cuenta de que la cría no estaba. La situación se agravó cuando de nuevo... Y cómo no, el imbatible, su archienemigo... Ridley aparece de nuevo, resucitado una vez más, custodiando al Metroid, y que huyó rápidamente activando de nuevo, bueno, de nuevo no, era antes, exacto, un mecanismo de autodestrucción. Haciendo gala de su habilidad, escapó obviamente, pero siguió el rastro de Ridley que le llevó de vuelta a Cebes. Así que al aterrizar en la superficie del planeta, vislumbró lo que ya se temía. El entramado de laboratorios de los piratas había sido reconstruido. O sea, de nuevo ya tenemos otra vez túneles y pasillos en los que entrar. En ese momento la cría de Metroid... ¿Lo digo? ¿No lo digo? A ver, básicamente después de combatir, luchar, darse cuenta de todo lo que había habido, se encuentra de repente... Sí, dilo, se encuentra, apareció... La cría de Metroid que se transformó en un Metroid aún más poderoso, de proporciones inimaginables, y luchó contra Samus Aran. Ahí aquí pasó algo. Se convirtió en el Super Metroid. Exacto, en el Super Metroid. Y aquí empieza a absorber a Samus Aran su energía. Pero en el momento justo de que ya iba a morir, de que pensaba que era su final, la larva lo suelta. Y comienza a revolotear y se marcha. Samus había entendido que ese Metroid era el que ella había rescatado de SR-368. Digamos que el Metroid le medio salvó la vida porque antes le había atacado. Fue cuando, en ese justo instante, el cerebro madre hizo acto de presencia y comenzó una batalla sin igual por el destino de todo el universo. Atención. Tras una encarnizada lucha, en el momento en el que Samus pensaba que iba a morir otra vez a manos del gran monstruo... Pero no fue así. No fue así, porque apareció el Super Metroid que le salvó la vida a Samus. La ironía de su destino, que era salvada por un Metroid. La propia Samus. La trama, combates, no podemos desvelar porque sería un spoiler muy grande. Digamos demasiado que grande. Este pequeño spoiler que muchos puedan considerar es una pequeña pieza de las cuatro que componen todo el final. A partir de aquí, de llega este ya lo que Super es Metroid, es llega el último título y el último retazo cronológico de historia, que era el de Metroid Fusion. Así es, poco tiempo de lo que pasó en Cebes, Samus fue enviada de nuevo a SR-368 para proteger a un grupo de investigación. En la mitad de la misión, su nave fue atacada y fue informada de que allí había una criatura parasitaria denominada X, que era la principal fuente de nutrición de los Metroids, o sea, era su alimento. En el viaje de regreso a la estación espacial, Samus comenzó a encontrarse mal hasta que perdió el conocimiento. El virus había infectado su sistema nervioso. Su nave se precipitó a un cinturón de asteroides, aunque milagrosamente, segundos antes del impacto, el sistema de emergencia la expulsó automáticamente, que fue recogida por la estación de Biometrox. Desde allí, examinó la Federación Galáctica hasta dar con el problema. El X continuaba multiplicándose en su interior, llegando incluso a infectar partes orgánicas de su traje. El traje se había adaptado tanto a la caza recompensas que no pudieron quitárselo estando ella inconsciente, por lo que tuvieron que ser retirados varios fragmentos quirúrgicamente. Sin embargo, no pudieron extraer el X de su totalidad de su cuerpo. Llegaron a darla por muerto, pero en ese momento, un científico, lúcido efectivamente, propuso crear una vacuna contra el X utilizando el Metroid, ya que como este se alimentaba del parásito, pues utilizaban el Metroid para extraer para el parásito. El parásito. Efectivamente. Pues el suero dio resultado, el X fue destruido y el traje sufrió un cambio de aspecto. Al recuperar la conciencia, Samus cayó en la cuenta de que era la segunda vez que el Metroid que ella capturó le salvó la vida. Pronto llegaron a la estación de investigación BSL, donde el equipo enviado a SR-388 había mandado a las criaturas capturadas y las partes infectadas el traje de Samus. Antes de partir, atención, esta fue informada de que una terrible explosión había sacudido la estación. Algo grave había sucedido en la investigación BSL. Ya tenemos de nuevo la misión de lo sucedido, o sea, la misión para el juego, que era investigar lo que había pasado en BSL, siendo supervisada por un OJ computerizado que se encontraba en su nueva nave. Aunque no le gustaba seguir órdenes de nadie, recordó que no era la primera vez que seguía las órdenes de un computador y otro OJ enseguida vino a su mente. Una vez en la cubierta de la estación, ya iniciada la misión, el OJ informa de que la explosión se ha producido en la sala de cuarentena, lugar donde se encontraban los especímenes capturados y los fragmentos de su traje, así que ya tenemos aquí un suceso sospechoso. Samus observó que la estación estaba muy dañada, demasiado para ser solo producto de una explosión. ¿Veis cómo a truco? En la sala de cuarentena se encontró con el mismo ser que la atacó en SR-388 y que casi acaba con su vida, pero esta vez pasó algo diferente. Su nuevo traje absorbió al parásito al entrar en contacto con él. Así que podemos decir que su traje tiene poderes Metroid. Así es. Ya el destino de Samus Aran de nuevo se ligaba completamente a Metroid. ¿Quieres que continuemos con no la sé, trama? Porque desvelaríamos mucho. Es que digamos que ese computador tiene... ¿Os acordáis del computador humano de Alien? Sí, todo sí, el mundo lo tendrá en mente. Como al principio es amigo de... Sí, sí, a Bishop. Como es amigo de Ridley y luego realmente es un... Es una... O sea, una figura que lo que de verdad quiere es aprovecharse del alien para uso militar. Pues digamos que este OG computerizado tiene un papel parecido. Y yo creo que podemos dejarlo aquí. Sí, que hemos lanzado ya la sonda para ya quien hemos quiera dejado la sonda que lo juegue. Porque realmente... Jugadlo porque la trama se disfruta. Y veo que Fukui está poniendo cara de interesado. Sí, es que yo no conocía casi la historia de Metroid. La veía bastante confusa porque la había ido descubriendo a trozos sueltos. A ratazos. Y no cronológicamente. Y me ha gustado muchísimo. Engancha. Y bueno, aquí, ya que hemos comentado lo que es la historia, quiero hacer un agradecimiento en especial a Manuel de www.n-retro.com. De la cual he obtenido buscando toda la información que hemos comentado aquí, porque sin duda sin esa información y sin ese gran trabajo en la web no podíamos haber comentado este tan extenso guión de la saga Metroid. Os invito a que visitéis si queréis complementar. Exacto, si queréis... todo esto que no hemos dicho. Correcto. En www.n-retro.com colgaremos el link en la web. Sin duda una página muy completa y que además comenta la historia del estudio Retro Studios. O sea, echarle un vistazo porque ahora con Metroid 3 tiene tela. Gracias desde Moncadan Juego y bueno, esperamos que os haya gustado esta parte. Hacemos una breve pausa y empezamos brevemente con la cronología de personas ahora de los juegos, comentando cuatro puntos importantes de cada uno y seguiremos con el análisis de Metroid Hunters. Hasta ahora. Thank you. Estamos de vuelta ya para presentaros la cronología, esta vez de los juegos, con cuatro detalles de cada uno. Seremos lo más breves que podamos. Freeman. Pues básicamente, a ver, no creo que nadie no conozca la saga Metroid. Es ha alcanzado la categoría de culto, especialmente en Estados Unidos. La prueba de ello es que, bueno, en el E3 de 2001, cuando salió el retorno de Samus Aran tras 8 años, creó un impacto realmente impresionante. Comentar que ya entramos en el comentario de los videojuegos. El primero fue Metroid para NES en el 1986, presentando ese estilo innovador de puzzle, aventura y una dificultad extrema, ajustando unos saltos casi imposibles, pero milimétricos, realmente perdías vidas y vidas solo saltando. Un concepto de mezclado con el concepto de aventura, que tenías que investigar las salas varias veces, tenías que pasar por esos saltos una y otra vez, toda la trama que hemos comentado creó escuela, o sea, creó de un golpe, clavó una bandera y dijo, clavó la morfosfera, ya que me quedo. Luego aparecería en el 1991 Metroid 2 para Game Boy, más de lo mismo, pero bastante limitado en concepto jugable y gráfico, dado las capacidades de Game Boy. De todas formas, fue un añadido muy interesante en la portátil, que se agradeció. Y llegamos al importante. Llegamos al primer realmente, importante. O sea, Metroid fue muy importante porque, claro, creó la saga. Pero el que de verdad marcó época... En el año 1994. En ese gran 1994... ¿Para Super Nintendo? Super Metroid para Super Nintendo. Claro, lo principal, lo que más agradó de Metroid para Super Nintendo fue la magnífica ambientación, pero... Todos la mezcla de obstáculos con la recolección de ítems, las partes de los escenarios en las que realmente era muy difícil avanzar, y toda la abundancia de elementos, características no lineales y la gran cantidad de áreas ocultas hacían de Metroid que el concepto de exploración fuera lo principal. No plataformas, no. Explorar, investigar. Muy en la línea de los Castlevania, tienen bastante símil en ese sentido. Sí, sobre pero todo aquí... en la construcción de mapas y recovecos. Sí, sí, sí, sí. Pero, claro, o sea, todos, o sea, el mapa, la historia y el diseño de personajes, el fantástico diseño de cada uno de los personajes, teniendo en cuenta el tamaño de algunos malos finales que ocupaban toda la pantalla. Y además con un diseño... Sprites que en aquella época sí, eran sí, increíbles. Sí. Eran brutales, con una paleta de colores, y además todo el aspecto del juego era muy oscuro, dotándole de una ambientación lúgubre ideal, que es que marcó la característica de la saga, esa ambientación. Disponías además del disparo de carga, uno del cual te podías colgar, y un visor de rayos X, además de un montón de aparatos más. Más la integración con el mapa facilitaba muchísimo la travesía, ya que es que te podías pasar horas y horas investigando. Y además, todas las armas secretas que podías descubrir. Que eran 10. O sea... Aparte de las que ya tenías. Sí, sí, brutal. O sea, brutal. Y con el guión que hemos comentado antes, es que... Es que te digo que realmente me están entrando muchas ganas de rejugar la saga entera. Hacerlo. Porque hacerlo, solo o sea, he jugado brevemente, sí. Quizá como a ti te ha pasado Fukui, hay pocos que he jugado en profundidad y realmente dan ganas de descubrirla toda. O sea, de empezar y decir, hasta que no acabe los 7 u 8, no paro. Es que realmente aquí se... Es que por algo es grande, Metroid. Algo me emociona tanto y daba la vara. La vara a principios de temporada cuando quería hacer este especial. Bueno. Hubo el cambio. Hubo 8 años, creo, ¿no? ¿8? 8 años. De silencio. Absoluto silencio. Estamos pasó, hablando, no dijo nada. O sea, en Nintendo 64. Nada. Ya lo dijo Link. Sí. Con Zelda. En GameCube vuelve Metroid. Pero ¿de qué manera vuelve? Se esperaron seguramente porque quizá lo que tenían en mente no se podía hacer en Nintendo 64. Es probable, seguro. Es probable. Y lo hicieron muy bien. Pero porque, muy bien. A ver, porque Castlevania debió esperarse, por ejemplo, y no lo hizo, y mira que Castlevania salieron. Cierto, pero bueno, los siguientes tampoco. En fin. ¿Qué pasó? ¿Qué presentaba Metroid? Había trasladado, como bien hiciera Mario 64, de 2D a 3D... De nuevo. Trasladaba la saga de 2D a 3D. Pero ¿cómo iba a ser esto? Ya no era en tercera persona, señores. Ya, ya no era en tercera. Va a ser un primero persona. Uy, parece ser un shooter. Un shooter. Cualquiera. No, señores. No. O sea, aquel que califique Metroid Prime como shooter es que no ha jugado a Metroid Prime. Solo quizá ha probado videos. La primera media hora. Pero Metroid Prime, si algo tiene, si algo consiguió la gran Retro Studios, es mantener los dos pilares en los que se ambienta esta saga: la exploración y la ambientación. Y además, con unos 3D, o sea, increíble. Con unos gráficos. Increíble. Pero esos gráficos, o sea, básicamente, para resumir, o sea, Metroid lo más importante no es disparar, o sea, es investigar, escanear. Recorrer una y otra vez los escenarios en busca de esas pistas que poco a poco vayan tejiendo la historia. Tienes unos escáner que seleccionando un cuerpo o un animal vas almacenando toda la información de la fauna, flora y hechos que han ocurrido tanto en la civilización anterior como ya sea en los piratas o en los experimentos. Un diseño de escenario soberbio, pero soberbio a todos los niveles. No hace falta que te expliquen lo que es, solo con un vistazo. Ya ves cómo vivían, cómo es el ecosistema y qué pasaba ahí. Luego, además, una jugabilidad, o sea, con una curva de dificultad, o sea, pronunciada, eso sí, pero perfecta. Además, una de las mejores cosas que consiguió Samus y que se comentó muchísimo es que tuvo, y creo que ha tenido, el mejor salto, el mejor movimiento de salto, ya ves, la mejor recreación de esta generación. O sea, ¿Cómo veías la parábola? ¿Cómo se movía? Con ese cuidado, ese mimo en cámara. La gravedad. El efecto de cámara, porque, claro, ibas dentro del casco. Y aquí... Además ves el HUD del casco. Ves el HUD dentro. Y recuerdo cuando pasé por primera vez por unas fugas de vapor que se me empañó todo el casco de vapor. O, por ejemplo, cuando pasaba por agua, que también caía agua por encima mío, o un ataque luminoso en el que se veía el reflejo de mi propia cara en el cristal del casco. Detallitos de estos, o cuando disparabas y calentabas el arma salía un humillo. Claro, eso era absolutamente next gen en aquella época. Todos esos detalles, o sea, realmente alucinaban. Y todos esos detalles son lo que elevan a Metroid Prime a obra maestra. Pasamos dentro de la cronología de los juegos a... Pero no cambiamos de año. No. Cambiamos de plataforma. El mismo año. Correcto. Metroid Fusion. El juego es, nada, es un excelente ejercicio de recreación para Game Boy Advance. Realmente, a nivel visual, era rompedor. O sea, la jugabilidad muy estudiada y la ambientación seguía siendo angustiante y con ese toque esperanzador a la vez. No sé, era directo, muy ágil, dinámico. Quizá le faltaban toques de profundidad, pero se dejaba llevar. Gráficamente era espectacular, sonaba de maravilla y había muchísimo por descubrir e investigar. Lo que pasa que es un poco lineal y era muy corto. Se hacía en 4 o 5 horitas. Sí, sí, realmente. Si querías los extras, 8. Poco más. Luego apareció en el 2004 Metroid Zero Mission, que no era más que un remake del de NES, con el detalle de que, por ejemplo, en una de las fases podías ver a Samus Aran en carne y hueso. Además, hicieron el añadido de que tenías pues varias armas, varios tipos de traje y la opción de agarrarse a cualquier borde, con lo cual la dificultad de los saltos imposibles que hemos comentado antes se bajaba. Era un detallito que se hacía más jugable. Claro, es que si lo hicieran así en esta época, muchos hubieran tirado el juego, sí, por la borda. Sí. Bueno, y en el mismo año, en aquel noviembre del 2004, junto con Halo 2, sí, el mismo mes, salió Metroid Prime Echoes. 2 Echoes. Espectacular. Pero espectacular en todos los sentidos. Y dices, a ver, es el mismo estilo, es el mismo control, apenas lo hemos cambiado. Pero fue rizar el rizo. ¿Por qué es espectacular? Porque la continuación, o sea, es excelente. No haces que vivas, esto ya lo he vivido. No, absolutamente todo lo contrario. Es, conozco este control, pero esto no lo he vivido. Además, mucha gente puede criticar el control, tardas tiempo en darle una oportunidad, pero es que cuando ya has jugado al 1 y cuando juegas a este 2, te das cuenta de que ese control es el idóneo. No puede existir de otra manera. ¿Es ese o el juego ya no es obra maestra? ¿Es ese sí, o se juega con Wiimando? Ya está. Por ejemplo. No hay más. Por ejemplo, pero bueno, el Wiimando no da tantas opciones. Ahora. No, perdón. Sí, Wiimando sí. Wiimando, lo he confundido con Stylus. Hola. Ah, no. Ojo. Wiimando, ojo, he dicho. Con el... es, ojo. Es, o como ojo, está en GameCube o con Wiimando, una de dos. Sí, ya sí, está, sí, no hay sí, vuelta sí, de hoja. Bueno, cabe decir que lo que más define a Metroid Echoes es la coherencia. O sea, realmente Retro Studios cuenta con auténticos maestros del pincel al rubricar esos escenarios tan magníficos. O sea, realmente te das cuenta que todo está adaptado a la altura de los luminarios que vivían ahí. Y encima, cómo cambia la dualidad de un escenario iluminado con unos detallitos de iluminación, vegetación, una paleta muy amarilla, muy colorida... visualmente muy atractiva a la degradación y oscuridad del mismo escenario, pero en oscuro. O sea, en esa dualidad del planeta. O sea, sencillamente impresionante. Además, añadía nuevas armas y nuevos visores. Uno basado en ondas y otro oscuro que es que daba ganas de seguir. Y encima la investigación también. Había muchísimo por leer. Metroid 2 realmente era un libro abierto. Muchísimo. Tiene una cantidad de biblioteca de información. Sí, sí, sí, sí. O sea, textos, esa historia, además muy bien narrados. Además, el juego te premia por conseguir toda la información. Sí, sí, te premia con unos artworks que realmente ves el diseño. Y para completar el juego al 100%, pues se requiere eso, se requiere mucha investigación. Yo conseguí el 75%, 80% en unas 28 horas. Sí, yo sé de un conocido que logró el 100% y estuvo 45 horas. Es que tela. Y aparte hay alguna información que solo puedes conseguirlo en ese momento. Sí, que si la pierdes, cierto, ya no unos, puedes. Los malos finales normalmente. Pero además, el mapa, que no lo he dicho en el Metroid 1, el mapa 3D increíble que se añadió, muy muy fácil de seguir, que en ningún momento te pierdes entre escenario oscuro y escenario iluminado. Te puedes pasar horas mirando el mapa, pero realmente se deja llevar... Se hace muy jugable y deja marca. Lo mejor de todo es que deja huella. Deja, o sea, huella. Metroid Prime serán, dentro de 6 años, de esos juegos que yo seguramente recuerde como grande de esta generación. Y seguramente sea como el vino. Que con el tiempo mejora. Con el tiempo mejorará el recuerdo que he tenido de las sí, experiencias seguramente, de seguramente. Metroid Prime. Por eso animo a todos, ya que el catálogo de GameCube no es que sea muy bollante, que aquellos que no lo hayan probado, Lo prueben. Empezando por el 1. Y que le den tiempo. Que le den tiempo. Darle unas 2-3 horitas. Obviamente habrá gente que no le gustará el investigar. No es un shooter. Es un juego de investigación. En primera persona. De aventura. En primera persona. Pero ya está. Y aquí lo dejamos, señores. La cronología de los videojuegos. Esperemos que os haya... Que entre la historia magnífica y la cronología de los juegos, con cuatro detalles importantes, os hayamos abierto el apetito de esta saga, que si no la conozcáis, que lo hagáis, porque realmente tiene puntos muy fuertes. Os dejamos un minuto para pausa y empezaremos con lo último del programa, el análisis de Metroid Prime Hunters. Hasta ahora. De vuelta estamos para empezar con lo último del programa, menudo programa, con el análisis de Metroid Prime Hunters. Y dinos, Freeman, contextualízanos un poco, que con todo lo que hemos contado ya de la historia, ¿dónde enlaza y qué nos cuenta este Metroid Prime Hunters? Pues este Metroid Prime se sitúa en la galaxia de Tetra, que se encuentra más allá de los límites que están bajo la tutela de la Federación Galáctica. Un lugar alejado y olvidado de lo que fuera una civilización muy floreciente en el pasado. La raza alímbica, sabia y poderosa, se extendió por toda la región que se dio a conocer como sector alímbico, hasta que desaparecieron sin saberse cómo ni por qué, dejando en los planetas de su entorno toda su avanzada tecnología intacta y protegida por complejos sistemas de seguridad. De eso había pasado mucho tiempo, pero ahora se ha detectado nueva actividad. Un mensaje telepático emitido desde ahí ha sido captado por múltiples entidades que se sienten atraídas por las promesas que se esconden tras su enigmático contenido referente a una fuente de poder. Samus Aran ha recibido la misión de descubrir qué se esconde tras el mensaje y hacerse con el control de la fuerza a la que se hace referencia en él, o bien destruirla. La historia de Metroid Prime Hunters parte de esta línea sencilla, en la línea de anteriores juegos, Y tal como vimos en GameCube, poco a poco se irá desgranando la aventura, que comienza en un entorno reducido, en el cual hay un pequeño tutorial, y bueno, te enseñan cómo utilizarlo todo, y poco a poco se desengrana la historia ligada a los cazadores. Claro, tú no eres la única cazarrecompensas que va al sector alámbico atraída por esta fuente de energía. Hay más de uno. Y por supuesto, te los vas a encontrar. Naturalmente. 6, creo, si no me falla la memoria. Sí. En 4 planetas distintos. Esta es la historia que nos presenta Metroid Prime Hunters. Con todo lo que sabemos, desde luego, da ya una señal de calidad. Sí, da una señal de calidad. Igualmente, creo que lo comentaré mejor en jugabilidad. Bien. Hay un pequeño fallo dentro del guión, pero va más al concepto jugable, creo yo. Bien, pues bueno, empecemos como siempre con el apartado técnico. En este sentido, pues gráficos. Primero puntuamos. Ah, cierto, historia. Cierto. Gracias por el matiz. Guión le hemos puesto un 85. Bien. Ahora sí, entramos en el apartado técnico. Muy bien, Fukuya, ahí atento. Claro, a mí me ha gustado. ¿Con gráficos? Bueno, creo que podemos subirlo en que es el techo de la consola actualmente. O sea, yo he alucinado cuando lo he visto. Sí, sí. O sea, es que sorprende ver lo que han hecho con el hardware de la DS. O sea, y es que además respira un aire Metroid Prime de GameCube. Sí, mucho. Pero por todos lados. O sea, es que o sea, además le han atribuido un carácter gráfico a cada planeta. O sea, si en los Metroid Prime lo que tenías era un planeta con diferentes localizaciones diferentes, de magma, hielo, nieve, tecnológico, selvático, pues aquí hay lo mismo, pero en vez de ser un planeta es una galaxia con diferentes planetas que son todos únicos. De hecho, es más lógico porque lo lógico es que un planeta sea todo magmático. Sea más homogéneo en cuanto a... Sí, sea más homogéneo, claro. En Metroid Prime, por medio de ascensores, accedías a una zona u otra completamente diferente. No cantaba demasiado, pero bueno, aquí es un poco más coherente. Bueno, a nivel gráfico, o sea, variedad de escenarios, muy rico en colores, muy buena paleta. Además, mantiene el diseño visto en GameCube, por eso ese aire... Y sin duda es signo de calidad. El problema es que le falla en filtros. O sea, son unas texturas de baja resolución con una variedad amplísima. Pero es eso, creo que un poquito más de filtros a las texturas le hubiera dado ya el aspecto brutal. Pero es que ese es un punto flojo de por sí de la Nintendo DS. Sí, sí. En todos los juegos 3D. Sí, sí, pasa. Le ocurre. Bueno, o sea, igualmente se reconoce porque es eso, o sea, el hardware tampoco es para tirar cohetes. De todas formas, una de las ventajas que tiene es que se mueve increíblemente pero super fluido. O sea, increíble. Se ve muy bien, pero una fluidez que para un shooter se agradece, pero tanto. Pero es que apenas tiene bajón. Solo vi un bajón en un escenario muy grande, muy ancho, con muchísimas unidades en pantalla. Pero es que aquello es una barbaridad, que nada más verlo es... Voy a ver tirones, unos cuantos, pero solo vi uno, y puntual. Y aún mejoró la visión que tenía. Otra pega, por ejemplo, es que el mapa, dentro de la minúscula pantalla, carece de la gama de posibilidades que tenía en... Es menos útil. Claro, es menos útil y menos práctico porque cuesta mucho hacerse con él y ver... Claro, cuando ves una visión amplia del mapa... Apenas lo distingues que es cada cosa por la poca resolución de la pantalla. Pero bueno, es un detalle. Este y lo de los filtros es un detalle mínimo. El juego es espectacular en DS. Y por eso le hemos puesto unos gráficos de 95. Sí. Porque es que a la espera de... ¿El Zelda? Sí. Por ejemplo. Sí, poco más hay, al menos poco en perspectiva. Poco más hay que aproveche tanto. Y por lo visto en el E3 poco Final 3. Más habrá. Final 3, quizás, sí. Sí. Sí, pero bueno, quizás son 96 y 97, por ejemplo. Es que... ¿Qué tal el sonido? Espectacular. Pero espectacular. Y es que lo bien que suena esta consola. O sea, es que... Es eso. Yo cada día me sorprendo cómo puede recrear ese sonido envolvente en esos altavoces minúsculos. Pero es que hasta detecto pasos que hay por detrás. O sea, vale, que puede ser psicológico, pero a veces coincide, pero es que realmente cómo suena tus pasos, la música, tiene muy buena banda sonora de ambientación y la calidad de los efectos, de los disparos, es que suena, pero de verdad, es que es asombroso, es que es ponerlo y sonar. Lo que pasa que a veces hay poca variedad de melodías. De melodías, ah, de melodías. Y algún que otro efecto. Y igualmente. O sea, creo que aún se puede mejorar, pero... Pero son ¿suena? Detalles a pulir únicamente. Sí, sí, sí, sí. Y le hemos puesto un 92. Y bueno, el punto importante, creo. Sí. Creo que el pilar del juego, por tratarse de la plataforma en la que corre, que es la Nintendo DS, nos referimos a la jugabilidad. Muy particular. Sí. El juego se plantea pantalla de arriba, ves visión en primera persona, pantalla de abajo, ves las opciones a elegir del arma y controlas al personaje como si... No, perdón, al revés. No, sí, eso. La pantalla de abajo controlas como si fuera un ratón de ordenador, pero con el puntero. Sí, con el stylus. Si mueves hacia arriba, con el stylus. En la pantalla de arriba verás que el personaje mira hacia arriba. O sea, mueves con el stylus la vista... De primera persona, el arma, apuntas. De pad de disparo. El pad digital haces el strafe, o sea, te mueves lateralmente, izquierda-derecha. Pero eso quiero. Y avanzas. Quiero comentarlo un poco más porque es un punto negativo. Lo comentaré. Yo lo veo como positivo. Bueno, dejémoslo ahí. El comentar que eso, que el control es súper preciso y además eso es. Es apunte, que decir que este tema se llama Meta Riddle. Meta Ridley. Cierto. Es el main theme de Meta Ridley. Cierto, cierto. Lo he visto ahora y digo. Cierto. Sí, cuando luchas con él. Lo que estaba comentando. Claro, al ver la precisión del control, lo bien que se acerca a un pad de. O sea, hay un pad, perdón. A un ratón de PC, te preguntas: ¿y por qué no salen más shooters para DS? ¿Por qué ha de salir un GoldenEye? Por ejemplo. O sea. Pero es otra vez, en esta ocasión, Metroid DS, claro, que viene y dice... Así se ha de utilizar. Que podéis, ¿eh? Sí, que sí, podéis. Sí. Y mira, cómo, mira. Y mira qué bien que se podéis, hace. Que podéis, dice, qué grande. Y mira qué bien se hace. Claro, además ha sentado unas bases que creo que muy pocos será superarán, estándar, ¿eh? No, y será estándar a partir de ahora. Sí, pero no creo que lleguen... No lo sé. Esperemos a verlo. Pero es que realmente se juega muy, muy bien. Además, el juego ha mantenido el concepto aventurero de la saga. Se ha disminuido la extensión y los detalles que hacían tan característico al de GameCube. Pero es lógico también. Hay menos investigación. Pero bueno, tiende más a la acción y al disparo fácil. Pero bueno, el... También es una portátil, el estilo de juego suele cambiar. Sí, el... claro, cambia. Un poco más directo. Y además, lo han hecho tan bien que se mantiene mucho la adicción. Sí. Entonces, esa disminución de investigación se suple con el aumento de la adicción y la jugabilidad que tiende hacia la acción. Bueno, como hemos comentado antes, el apartado gráfico influye en el concepto de los planetas. Cada uno, o sea, hay varios planetas y visitaremos cada planeta en el que encontraremos unas puertas y unos objetos a los que no podremos acceder. A medida que vayamos descubriendo planetas, vayamos avanzando y podamos ver nuevas armas y nuevos objetos, podremos acceder a esos planetas anteriores que nos habían impedido el paso en esas puertas características. Digamos que te induce a tener que investigar por todos los planetas en vez de por varios escenarios, por así decirlo. Además, el concepto de viaje recordará muchísimo, y seguro que este apunte le gustará a muchos, al sistema de viaje de KOTOR, de Caballeros KOTOR, de la Antigua República. Justamente cuando ibas a hacer la analogía, o sea, hacías la presentación de la analogía, me ha venido el sistema de navegación de KOTOR. Sí, porque es exactamente el mismo. Tienes unos planetas, puedes volver cuando quieras a la nave y seleccionar el planeta que quieras. Es un sistema que se agradece. Lo que pasa, y aquí es lo que comentaba, en la primera mitad del juego viviremos una sensación de linealidad muy exagerada, ya que en cada planeta tenemos unos combates prefijados con los cazadores, y de ahí no pasará. Entonces, hasta que no te hayas enfrentado a todos los cazadores y hayas visitado los cuatro planetas, no tienes absoluta libertad para investigar lo que quieras. Pero eso también pasaba en KOTOR. Hasta que no veías algunos puntos en común, luego no podías empezar a viajar. Sí, pero bueno, digamos que la trama... No tan exagerado. Claro, no tan exagerado porque la trama ya no implicaba eso. Pero aquí, digamos que hasta que le cuesta arrancar hasta la primera tercera parte del juego, hasta que empiezas a ver ya completa libertad para visitar todo lo que quieras. Claro, ahí, cuando ya estás enfrentado a todos, empieza la incertidumbre, la exploración, el a dónde voy, qué hago ahora... Todo eso no lo tienes al principio y tarda un poquito en arrancar, en mi opinión, y creo que es un pequeño detalle un tanto negativo. De todas formas, el problema más grave de Metroid es su manejo. O sea, tiene bueno el puntero táctil, pero es que, a ver, controlar con la mano derecha el stylus, los que sean diestros, y con la izquierda sostener la consola... Con dos dedos. Con tres, si incluyes el meñique. Bueno, pues bueno. Con el índice... Disparas con el gatillo, que L. Es muy incómodo. Sí. Y luego haces strafe. El strafe con el pulgar. Claro, a los 10 minutos ya empiezas a cansarte la mano. Y antes. Y estamos hablando de nosotros. Un chaval. No sé hasta qué punto va a poder aguantar. Sí, pero bueno. Lo cómodo es apoyar. El lado que no sopesas en alguna superficie. Claro, o sea, en la pierna o en un borde de la mesa. Yo es que jugaba así, en la pierna, entonces no haces todo el esfuerzo con la mano izquierda de sostener. Claro, simplemente ya, pero, apoyas la mano encima. Estando en el tren no vas a levantar la pierna y le vas a dar una patada. Claro, al porque delante. Si apoyas en la pierna, la pierna se suele mover, sí, en un metro. Claro, entonces irías moviendo pierna, el stylus, sí. Y no, es que no apuntarías a ningún lado. Claro. Pero es que... Es inevitable. Pero, por ejemplo, es un detallito que es que estoy convencido que en DS Lite no pasará. ¿Por qué? Por el peso de la consola. Vale. Más convencido. Se acepta. Simplemente por eso. O sea, la consola es más pequeña y pesa menos. Creo que ahí se agradecerá. Bueno, entonces es un inconveniente colateral. Sí. Resultante del diseño de la consola. Bueno, sí. Pero creo que entonces el lado negativo de jugarlo con Lite... Será que al ser más pequeña, la cruceta estará aún más cerca del dedo, con lo que tendrás menos maniobrabilidad con el pulgar. Puede ser, pero si inclinas un poco la mano hacia abajo, quizá no. Lo veremos. Ponemos a hacer el pino y ya está, lo he solucionado. Qué grande. Y bueno, comentar uno de los apartados más grandes de Metroid, que es el multiplayer. O sea, es adictivo, rápido y muy, pero que muy viciante. A ver... Todos los que hayan disfrutado con un Real Tournament en ordenador es que tendrán su homólogo en portátil. Es que recuerda un Real Tournament. Tienes 6 personajes a elegir, varios escenarios, como si fueran arenas, y te enfrentas en ellos, ya sea con amigos o por wifi contra desconocidos. Además, hay la posibilidad de chat de voz. Antes de la partida, un chat de voz en plan walkie-talkie, aprietas el botón X, puedes hablar, lo sueltas, te habla el otro. Es un componente para los piques antes del juego. Te voy a palizar. Sí, por ejemplo. O cuando has acabado y empiezas otra, es ¡hala, vaya partida! ¡Hala, cómo me has apalizado! He de decir que eché unas partidas con Dark Angel del foro y bueno, la paliza que me metió fue impresionante. O sea, 10-1... Realmente eran las primeras veces que jugaba y el tío se notaba que ya llevaba horas y me apalizó. Sí, hay que decirlo. Las cosas como son. Sí. Luego, por ejemplo, como punto negativo, carece de varios elementos de configuración. Solo eliges el personaje, el escenario y ya está. Creo que se podía haber elegido un poquito de... Sí, para personalizar el personaje un poquillo. Sí. Tiene 6, que a ver, hay algunos... Algunos tienen sus ventajas y sus desventajas, todos son muy característicos. Samus Aran es la más completa y la que más rápido se mueve en Morphosfera, pero hay algunos que, sabiéndolos utilizar, son muy devastadores. Se podría haber nivelado un poquito la curva de dificultad entre varios personajes. Unos que se diferencian que en Morphosfera son, pero devastadores por completo, porque te hacen un ataque como si fueran una fiera y como te toquen, te matan de un toque. Claro, si sabes utilizarlo y eres preciso, con eso no hace falta que te pongas de pie con el arma. Pero bueno, y nada, que 4 jugadores es un tanto escaso, porque solo se puede jugar 4 jugadores a la vez. Pero bueno, igualmente vicia mucho y va a dar, pero muchas horas de vicio, además de las horas de juego, que son unas 12-13, dependiendo de lo que investigues, del monojugador. ¿Te parece que entonces puntuemos jugabilidad y duración, que no las has puntuado y las sí. has juntado? Sí. Sin duración le he puesto un 90 y... jugabilidad otro 90. Cierto. Con lo que el resultado es... ¿Tú para 90. 90s? 90. Sí. Muy bien. Se queda en el excelente. Juegazo. Es juegazo. Para DS, sin duda. Hacemos una pausa con este temazo que suena y nos despedimos. Y bueno, ya estamos aquí y encima tenemos sorpresita al teléfono, ¿verdad que sí, Ulises? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Por buenas fin noches. Te podemos reconectar, Uli. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, claro. Bueno, ya aquí son las 2 y 20. 5 de la tarde. Jolín. Vaya tela. Bueno, venga. A ver, retomemos donde nos habíamos quedado un poquillo. Cuéntanos sí, oye, lo que has probado. Sí, de antes, pero justo me reclamabas. No, tranquilo, tranquilo. Nada, se entiende. Lo entendemos. Cuéntanos un poquillo de Wii y así compensarás lo de antes, va. Pues nada, os cuento un poco. Han puesto un stand bastante grande, los de Nintendo, bueno, más grande de todos. Y había cola para entrar. Lo primero que hemos hecho varios ha sido ir ahí directo y una vez dentro te puedes quedar lo que quieras. Está guay. Y había, pues como dijeron ayer, 20 y pico juegos jugables. Y un montón de Wii, varias Wii con cada juego y tal. Y no, bueno, pues he probado primero el Mario, que me queda un poco, es súper raro, es muy distinto. Y así que bueno, coger por primera vez el mando ese, bueno, el remote lo llaman. No sé, no conseguía, o sea, enviar a Mario donde quería, pero bueno, te mueves explica con el un poco cómo se controla el Mario, por ejemplo. Sí, te mueves con el analógico y luego con el mando apuntas. Ahí activas cosas. Si activas a Mario, salta y hace girando así en torbellino. Y si apuntas a las estrellitas que hay ahí, salta hacia ellas, si se siente atraído por ellas, algo así, y vas a estrella en estrella disparado. Entonces eso, una vez entendido cómo va, es un poco más sencillo, pero al principio no lo pillaba porque hay que dejar apretado un botón para activar y tal. Pero bueno, yo juego un pelín y bien, primera impresión... distinto, muy raro. No sé, yo el Mario lo veo un poco pobre de decorado y tal, ¿no? De hecho, con la excusa del espacio. Sí, pero no, bueno. No tiene gráficamente calidad, ¿tú crees? Yo en el vídeo vi... Es lo que más se oye aquí criticar de la Wii, ¿eh? Que los gráficos, una caca de la vaca y se quejan mucho la peña. Y no sé, bueno, ya dijo Nintendo que lo que quería hacer y a ver. ¿Y qué más juegos has podido probar? El Zelda, que guay, nada, un Zelda, ¿qué voy a decir? Nada, se mueve de puta madre y entonces con el mando activas el sol, el boomerang, el arco, puedes atacar, o sea, lo que es el típico ataque circular lo haces con el mando, agitas así un poco el mando y lo haces. Te pegas con la espada, pegas dándole a la vez, pero agitándolo un poco, agitas. ¿Es sensible el mando? O sea, cuando has de moverte mucho, como en los vídeos, que se ve que saltan, brincan y demás, o un poquillo ya vale. No, físicamente, dices. Sí, sí, tu cuerpo te has de mover mucho, has de hacer deporte. Has de mover el brazo hacia arriba y hacia abajo, solo la muñeca. No, la muñeca, tú juegas. O sea, si te flipas, te flipas y si no, no te flipas. O sea, el fliparse lo elige uno. Hombre, al WarioWare, cuando bailes el hula hoop, puedes moverlo de lado a lado o ponértelo en la cintura y bailar el hula hoop. Eso decides tú. Pero bueno, cuando he hecho flexiones con el mando en la cabeza, eso sí. Quiero fotos, Uli, quiero fotos. Qué fuerte. Qué bueno. Y por cierto, en el stand... al Wii Sports también, a este que lleva varios juegos de... Sí, bueno, sí, al deportes, béisbol y sí. al tenis. ¿Y qué tal? He jugado con una Antena 3 al de tenis. La Antena 3. No tenía ni idea, no le daba una, así un poco caca por eso, porque no podía devolverla. Pero tiene gracia el juego, o sea, es un gráfico súper simple. Sí. Como un polígono por personaje, más o menos, y... aquí no, y lo que sí que el movimiento está bien hecho. Y está bien, está guay ese. Y luego el de béisbol, que es un pelín eso, cuesta acertar, pero mola. Ah, y el de golf también he jugado. Caray, caray. Tiene gracia, tiene gracia. El de golf te dejan practicar un poco el swing, la fuerza que le quieres dar, y o sea, te dicen, la bala llegaría hasta aquí si lo hubieras dado ahora. Entonces aprietas y le das, y sale igual, vamos. ¿Y Metroid 3? No, pues, muy simples, pero a la vez divertidos, porque es que es totalmente distinto de lo que has hecho toda la vida, ¿sabes? Claro. Una cosa, ¿Metroid 3 lo has probado? No lo he probado, estaba, lo he visto, tiene buena pinta, pero es que estaba lleno de gente y he ido entrando y saliendo en lo de Nintendo. Bueno, nos han colado los de Nintendo España para volver a entrar, porque normalmente había que hacer la cola. Pero Metroid 3 estaba lleno todo el rato y no ha habido... No, o sea, lo probaré, como tengo un par de días más, no me iré sin probarlo, pero bueno. Ay, y el Red Steel Revolver también quiero probarlo. ¿Cuál? El Red Steel. Ah, Red Steel, claro. Ah, eso, está bien, está bien. Y una cosa, ¿cómo lo tienen de seguridad dentro del stall el mando para que no lo robe la gente? ¿Lo tienen allí libre para que lo coja todo el mundo? No, es que hay la versión definitiva del mando no se ha publicado. Entonces hay varios prototipos. Ya salieron diferentes, que los botones cambiaban y luego, ¿sabes? Que el nombre del botón. Sí, A y B, 1, 2. A y B. Y también por el mismo estilo hay con cables, sin cables. Creo que los inalámbricos en momento van con pilas, que espero y supongo que no será así en la versión definitiva. Y aquí, o sea, había diferentes tipos de consolas. Están el típico stand, hay un montón de peña asistiéndote, casi una persona por tele. Con lo que algunos son totalmente wireless, pero o sea, tampoco hay nadie que se vaya a llevar. Porque la gente va a ceder el mando, o sea, pruebas un poquito y lo cedes directamente. Tampoco te pones ahí y me quedo aquí. Sí, y se va corriendo con un mando. ¡Atrapar al ladrón del Wii! Yo podría, o sea, yo creo que podría haber intentado llevarme alguno, pero claro, enseguida hay gente que te ve, que no sean ellos. Ya, ya. Que había un momento que tenía que buscar a alguien para dárselo, ¿sabes? Era, toma. Y he pensado, joder. Pero me llevo un recuerdo para casa. Y bueno, en el E3, ¿cómo se respira el ambiente? Las conferencias, después de las conferencias en los stands, presentadas las consolas, ¿cómo está se respira el ambiente? Diciendo, bueno, tampoco sé qué dicen de lo demás, pero sobre todo se queja la gente. Yo he oído que también me han comentado unos colegas aquí que lo que más les ha gustado a Microsoft, pues sobre todo el Gears of War. ¡Qué grande! Que no lo he visto. ¡Qué grande! Pero bueno, yo como nintendero que soy, la verdad es que no creo que me traiga mucho. Pero bueno, no, que Sony un bluff total. Qué bien, mira, me alegro, lo siento, me alegro. A ver, yo personalmente pienso que lo del mando de Sony es vergonzoso. No tiene nombre eso, es que... No solo ya el diseño igual, sino la copia, el plagio descarado y mal hecho. ¿Te ha gustado eso de que han quitado la vibración porque se confundía la señal? Sí, sí, sí, sí. Y el de Nintendo tiene vibración, tiene movimiento, posición... 3D y, o sea, y todo. Se me vengan con tonterías. O sea, no es una chapuza, pero bueno. Váyatela, váyatela. No he visto nada aún de Play 3. Que no, he estado en el de Nintendo, he paseado un poco por el resto de los instantes y rápido. He visto lo del Final Fantasy. Y he jugado al Final Fantasy 12, que yo había jugado a la demo. Y me quedé un poco que se... ¿Y qué tal? Porque yo he jugado 20 horas y tengo una impresión. ¿Qué opinas tú? Joder, no sé, yo me he quedado, o sea, he jugado nada, ahora a lo que hay aquí. Sí. Pero lo he visto como más complejo de lo que yo había visto, no sé. Y tiene, o sea, ahora me apetece más jugarlo de lo que decía ayer. Ya, vale, vale. Es que lo que comentábamos por aquí, que la demo es un mal ejemplo de lo bueno que es el juego. O sea, jugar al juego realmente cambia la perspectiva. Yo creo que tiene mucha mejor pinta lo que he visto hoy que lo que había jugado. La tiene. Y, ¿qué más? Más cositas. El Final Fantasy 3 DDS tiene muy buena pinta. Oh, sí. Oh, oh. Sí, lo he movido así un poco y digo, es que ¿para qué? No me voy a poner a hablar con la gente del pueblo, pero, ¿sabes? O sea, he visto un poco cómo era y tiene muy, muy buena pinta. Y DDS, un montonazo. Nintendo tiene rompemil los juegos. No he podido ni verlos aún. Todos. ¿Había algo ahí del Yoshi's Island 2? Pues es que había como una zona con varias DS, con juegos tipo el King of Swing, que ¿sí? Es como el de GBA, un poco caquilla, pero bueno, que de estos que va a ser un buen rato. He probado el Mario Basket, que ese sí tiene gracia, es tonto, pero gracioso. Y luego había una zona como con que hacías cola y jugabas una DS, y no he llegado a ver qué juegos eran, pero esto creo que eran los de Nintendo. Y no sé si está el Yoshi's Island, lo tengo que ver, porque que no me ha dado. Eso tiene que ser. Puede ser impresionante. Impresionante. Sí, es porque me queda por ver pues a la gran mayoría que anunciaron, el Island, el Diddy Kong, había muchos que Star Fox DS. El Zelda no he visto aún. Pues si tienes cosas a comentar, ya sabes. Al que sí que he jugado, que es una caca y es una pena y una gran decepción, es al Pro Evo de DS. Ah, bueno, yo, las imágenes no prometían mucho. Una caca horrible, muy, muy malo, ¿eh? Y de GameCube, el que han anunciado hoy mismo de Super Mario, Paper Mario, este de GameCube, ¿lo has visto? Sí, lo dijeron. ¿O no? Sí. No está por ahí. No lo he visto, yo no he visto nada, ninguna GameCube. Vale, o sea, ya GameCube está desaparecida, muerta, GameCube, ¿no? No la he visto, lo que no significa que no esté, pero me he paseado bastante por Nintendo, o sea que a lo mejor no está. Pero no la he visto, o sea, no sé. Estaba también el Brain Age, no sabía. Pero ha sido una pena, ¿eh? Porque era como el de Play 1, muy, muy lento, gráficos horribles, control malo. Lento, yo ya me lo esperaba, no le veía mucho futuro. Yo no me esperaba un winning como el de MSP, pero... Joder, algo digno, no. Ulises, preguntita Freeman más. Tiene una última pregunta. Que sí, muchos oyentes agradecerán. ¿Cómo está el tema de las babes? ¿Están más recatadas que otros años? Ah, sí, poquita cosa. Sí. Hay hasta tías feas. O sea, joder, hay alguna. Qué grande. He visto unas animadoras haciendo un show y tal. Y tengo algún tío, no sé qué, tal. Y me he ido, pero. Es decir, alguna cosa ya hay, pero no por lo que me han contado, yo claro, es la primera vez que vengo de tres, pero por lo que me han contado, nada que ver con lo que había antes. O sea, habrá que hacer firmas para que vuelva a haber babes. Bueno, Uli, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. De verdad, muchas gracias. No problema, hombre. Y si tienes fotillos y cosas interesantes, ya las pasarás. Ya, de mira cosillas, seguro. Vale. Genial. Y la camiseta ya me dirás al final cómo queda el tema, ¿eh? A ver si la consigo. Vale, venga. Venga, Uli. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Genial este último apunte por parte de Ulises. Qué gran brocha para acabar el programa, ¿verdad? Ojo. Fukui. Lo ha dicho Freeman, lo de brocha. Ah, lo ha dicho Freeman. Sí, lo he dicho bien, yo. Qué gran brocha final. Y yo, si es broche. En lugar de broche. Bueno, pues nada, nos despedimos. Como veis, hoy no había lista de lanzamientos, tampoco había demasiada cosa y lo juntaremos con lo de la semana que viene o quizá la otra. Ya veremos. Nos vamos. Tras el programa más largo de toda la historia de Moncada. Vamos batiendo récord. Cada semana batimos récord, es espectacular. Ojo que la semana que viene también promete. Vaya tela. Suerte que tenemos tiempo hasta las 6. Sí, si no... Que si hemos fundido los 3 minidiscs, que es espectacular. Al menos no ha fallado ninguno. No, al menos no. No, ya. He estado atento ya porque si llega a fallar algo hoy, a mí me da algo. Señor Freeman, pues, con camiseta Splinter Cell Essentials. Aquí estamos, grande, el trío Essential. Nos vamos. Nos vamos, qué gran programa, qué gran ilusión de haber hecho el programa que tantas ganas tenía que hacer, que era el repaso a Metroid. Espero que todos los que lo hayan escuchado. Y estés contentos ya, tú tuviste el de Tomb Raider, tú el de Metroid, ya no me pides nada más. Vale. Vaya tela. Pues sí, espero que haya animado a la gente a que se adentre en esta saga, porque vale la pena, o sea, probarlo de verdad, o sea, es absoluta obra maestra toda la saga. Y bueno, o sea, en estos días tan ajetreados para todos en el 3, agradecer a todo el mundo la aportación en el foro que día tras día nos ayudan a complementar las noticias del E3 con comentarios, tanto objetivos como subjetivos. O sea, últimamente hay mucha vida en el foro y queremos agradecerlo. O sea, la visita también a www.hardgame2.com, Viciojuegos, OGGame, PS2 Vicio. O sea, que en estos días... ebullen. Están todas al rojo vivo. De noticias constantemente. O sea, son días intensos. Vale la pena tener un Firefox con 5 pestañas cada una. Y nada, también retomar, o sea, comentar otra vez la visita a www.n-retro.com, que sin duda para las noticias de Metroid, para complementar lo dicho en el programa, gustará más de uno. Despedirme hasta la semana que viene en el especial E3. Pedazo de especial E3. Que aún ni siquiera lo tenemos planteado. Lo veremos ahora. Bueno, a ver qué hacemos. Creo que se plantea solo. Bueno, veremos qué tal acontece. Muchas gracias, Freeman. De nada, vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Fukui. Bueno, con camisa negra también, Splinter Cell Essentials. Claro, yo estoy súper contento con la camiseta. Gracias, Sam. De nada. Pues nada, nos vamos después de una maratoniana sesión. Espero que la gente no le canse estos programas largos. Intentamos aportar mucha información de manera amena, de manera completa y resumida. Yo, particularmente, el programa de hoy, como bastantes conocedores de Metroid, me ha gustado mucho. He descubierto una saga con un background de historia muy, muy interesante. Y bueno, ya poco más añadir a lo que ha dicho Frima, la visita a las webs amigas, que estos días están al rojo vivo, que hay noticias que quizá unos no ponen, pero otros sí que ponen, que entre todas se complementan muy bien, hay que estar bien informado. Muchísimas gracias a la gente que nos apoya en el programa, en el foro, con noticias. El otro día batimos récord de visitas en el foro al mismo tiempo, durante la conferencia de Nintendo. Y bueno, pues de Nintendo Sony. ¿O de Sony fue? De Sony, Sony, ¿no? Sony. ¿De Sony? Pues de Sony fue durante el... ¿O de Nintendo? Sony, Sony. Ya no recuerdo ya qué día, qué hora, bueno. No, espera. Creo que fue que Nintendo, fue Nintendo porque estábamos sí, juntos. Sí, sí, sí. Estábamos sí, sí, en sí, mi casa, sí, sí, fue Nintendo. Lo que fue decía Nintendo. Yo. Sí, sí, sí, sí. Récord de visitas simultáneas dentro del foro. Y bueno, ese apoyo de la gente se agradece muchísimo. Sentimos que hoy el streaming no haya funcionado, pero a ver cuando si os descargáis, os gusta el programa, no dudéis en comentar en el foro cualquier cosa. Y nada, espero que también haya gustado las conexiones al E3, que hemos aportado un poco de visión sido en directo. Diferentes y complementarias. Han costado un poco al principio conectar porque costado, no tenía mucha cobertura, estaban ocupados, es gente que tiene muchas reuniones, han de ver muchos juegos en poco tiempo. Pero al final lo hemos conseguido y espero que este toque original, creo que novedoso, haya gustado. Diferente y distintivo. Sí, sí, al menos, sí. Al menos en radio. Y online. Nada, la semana que viene nos veremos en el E3 a ver cómo planteamos el juego, el programa, porque hay muchos juegos que comentar, muchas noticias. Un poco con visión, ya ha pasado todo y con tranquilidad, veremos a ver cómo lo planteamos, pero será un programa completo, intentaremos comentar todo y largo, seguro. Así sí, que coged fuerzas. Será largo, coged la fuerzas. Cogeros unas palomitas, cogeros unos cacahuetes. Unos cacahuetes. Sí. El batido que decía de Fo que te da vitaminas y te deja despierto para toda la noche. Y no tengáis reuniones para el día siguiente. Y no. Nada, que espero que la gente siga con esa aportación en el foro y esos ánimos, por favor. Muchas gracias que estéis gracias. Ahí, nos ayuda muchísimo. Pues nada más, os dejamos con lo que queda de este gran tema de Half-Life 2 y con el cierre del programa. Hasta la semana que viene en ese enorme especial E3 Day. Everybody dance with me.